Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio, para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En estas mañanas de verano, cuando se apagan los ruidos en las ciudades, cuando las calles están desiertas por ser verano y por ser domingo, cuando ustedes preparan el desayuno con sabrosas tostadas y café humeante, entonces estaremos a su lado en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad, detiene tus encantos. Y suena la música de aquel tiempo. En este caso, la banda original de la película que se estrenó en aquel año 1960, Desayuno con Diamantes. Pero también empezábamos a escuchar música de Twist, del otro lado del Atlántico, de Chubby Checker. En los años 50 y principios de los 60, nosotros estábamos a otras cosas. Aquí triunfaban los seriales radiofónicos. Amarrosa, el serial de Guillermo Sautier Casaseca, ocupaba todo el protagonismo en casas, talleres y tiendas. Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa o Juana Ginzo acaparan los personajes principales en los seriales radiofónicos. Pero sería Amarrosa el serial por excelencia que hacía que todo se paralizara a la hora de su emisión, de 4 a 5 de la tarde. Así, en cada calle, en cada plaza, en cada ciudad, al empezar esta sintonía, todo se volvía silencio y atención. Amarrosa. Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano, Doroteo Martí. Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española. Con Julio Varela como narrador. Y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso. Los fascículos de este serial llegarían a alcanzar los 700.000 ejemplares cada mañana, cada semana. Y a Guillermo Sautier Casaseca se le llamó desde el serial de Amarrosa el rey de la lágrima. En aquellos años, buena parte de Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia, se desangraba con la hemorragia de la emigración y 2 millones de personas con sus maletas a cuestas deambulaban por todas las estaciones españolas con dirección a Francia, Alemania, Suiza. Tengo una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Qué lejos te estás quedando, España de mi querer. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver como una rosa encendida. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. Pues buenos días, queridos amigos y queridas amigas, en este domingo de julio. Hoy, durante gran parte del programa, nos acompañará con sus canciones el trío 14 de Abril, que nos recibirá y les recibiremos con esta canción que hizo famosa Mercedes Sosa, Violeta Parra y Joan Baez. Tanto me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida y empezamos ya nuestra editorial. Mientras la Iglesia, la católica, se encuentra en una encrucijada donde los países ricos como Estados Unidos, su Iglesia oficial, tensa la cuerda y se opone a permitir la comunión a los políticos que defiendan el aborto, lo dicen por Biden, la Iglesia alemana bendice a parejas de homosexuales, quiere ordenar a mujeres y no está orgullosa de los abusos sexuales cometidos dentro de ella y entona su mea culpa. A la vez, el Vaticano se entromete en la tramitación de una ley contra la homofobia y transfobia del Parlamento italiano. Y es que la Iglesia estadounidense es una Iglesia ultraconservadora y dice James Martin, jesuita y autor de la revista América, que esta no se opuso a que el fiscal general William Barr recibiese la comunión después de haber firmado varias ejecuciones. Y aquí demuestra de qué pata cojea. Como decíamos antes, mientras el Papa Francisco es incapaz de apagar el fuego que le sale de todas partes, aunque lo intenta, en una iglesia que quiere ser reflejo de un evangelio moderno, la alemana, y otra que, gracias a su poder económico, quiere implantar su conservadurismo recalcitrante y ultraconservador. Aquí, en Córdoba, los vecinos del sector sur, con los cristianos de base, las organizaciones vecinales, las organizaciones políticas, todas ellas dispuestas a luchar por sus derechos, exigen a las autoridades municipales que doten a este populoso barrio de servicios tan necesarios como los centros cívicos, las bibliotecas, los lugares de esparcimiento, las pistas polideportivas y de ocio, y reclaman que las obras del polideportivo echen a andar ya. Y es que son unas reivindicaciones justas y necesarias, como decíamos, las dos caras de una misma moneda. Noticia: un grupo de padres de Córdoba denuncia al gobierno balear por retener a sus hijos. Noticia recíproca: el gobierno balear denuncia a un grupo de padres de Córdoba por no haber sido capaces de retener a sus hijos que iban de fiesta a Palma de Mallorca. La consecuencia de esta irresponsabilidad es el contagio de muchos de ellos y de ellas, que ahora están retenidos en sus respectivos hoteles. En estos momentos solo quedan dentro los contagiados, pero así pasan las cosas. Una buena noticia es que los cordobeses y cordobesas tienen un nuevo robot, se llama Da Vinci, o cirugía robótica, un robot que puede hacer las más complicadas operaciones con la precisión milimétrica. Se implantará en el complejo hospitalario Reina Sofía, en las dependencias del Hospital Provincial. En él se realizarán las cirugías más complejas, como en Reina Sofía, incluyendo las de cáncer de endometrio. En el primero, que lleva ya instalado 3 años, se han realizado más de 540 operaciones quirúrgicas. Enhorabuena. Un nuevo parque comercial. Un nuevo parque comercial se abre en Córdoba. No sabemos si será bueno o malo, pero sí sabemos lo perjudiciales que pueden ser este tipo de negocios por dos motivos. El primero, porque los beneficios de los ahorros de los cordobeses y de las cordobesas se marchan a otras latitudes. Y el segundo, porque a las tiendas de proximidad tanto les afecta cuando son ellas, las pequeñas y las medianas empresas, las que generan el doble de trabajo que las grandes empresas en España. Gibraltar aprueba en referéndum la ley del aborto. Antes de esta ley, si alguna mujer abortaba, podía ser condenada a cadena perpetua. Pasan cosas realmente importantes casi sin darnos cuenta. Y no tenemos más remedio que hablar de España, de la selección española. Cuando parece que todo va muy mal, llega la selección española y en sus dos últimos partidos nos da la satisfacción de ganar. No solo de ganar, sino de ver jugar a unos chicos jóvenes que traen una nueva manera de jugar debajo del brazo, como si fuera el pan al que siempre se alude. Mejor dicho, en su cabeza y en sus piernas. Fue toda una delicia verlos jugar como jugaron. El acuerdo de las pensiones. Este acuerdo garantiza que se van a tomar medidas sobre los ingresos de la Seguridad Social en el medio y largo plazo, pensando en las generaciones que se van a jubilar de aquí a mediados del siglo XXI. Se recupera también el aumento de las mismas teniendo como referencia el IPC. Nos alegramos de este acuerdo suscrito por las fuerzas sociales. suerte es que un misil no siga tu rastro. El 30 de junio, este miércoles pasado, terminó el plazo para que los ciudadanos y las ciudadanas comunitarias residentes en Reino Unido, antes del Brexit, pongan en orden su situación. Serán alrededor de 5,6 millones de personas que han de presentar su permiso de residencia y han tenido que demostrarlo con documentos, impuesto municipal, recibo de la luz, contrato de alquiler y estancia en territorio británico, al menos 6 meses antes del 31 de diciembre del 2021. Pero toda esta carga burocrática lleva aparejada molestias, sinsabores y miedo. Y todo esto porque se quería regular la inmigración cuando teníamos solucionados todos estos problemas nacionales con la integración de la Unión Europea. Los humanos estamos acostumbrados a dar un paso adelante y dos atrás. ¿Qué le vamos a hacer? Queremos terminar nuestro editorial de hoy domingo haciendo referencia a una fecha importante para las asociaciones memorialistas de Huelva y Cama, Sevilla. Es la fecha del día 19 de julio de 1936 y la traemos preñada de música y canciones. Unos mineros sin instrucción militar alguna se montaron en sus camiones mandados por las autoridades republicanas para liberar Sevilla y apoyar al gobierno de la República. Era el 19 de julio de 1936. Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con paseo y Franco se va a paseo. Por orden de las autoridades republicanas, estos mineros de Huelva se dirigieron desde Huelva a Sevilla. En lugar de coger el camino más corto, dieron un rodeo por Valverde del Camino y La Palma del Condado para coincidir con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que debían completar y dirigir la columna. Pero estos, Guardia Civil y la Guardia de Asalto, no esperaron a los mineros y se pusieron a las órdenes de los sublevados. En la carretera, apostados sin ser vistos, esperaron a los mineros y los emboscaron en la entrada de Sevilla. Venían en 14 camiones, muchos fueron muertos y otros heridos. Gran parte del convoy, al verse sorprendidos, se volvieron a sus puntos de partida. El 31 de agosto, a las 5 de la madrugada, 6 camiones con 5 guardias civiles recogieron a los presos. A la vez, otros tantos camiones recogieron en la Plaza de España a 6 pelotones de regulares. A las 5 y media de la mañana llegaron a sus destinos. Queipo de Llano quería escarmentar a una población como la de Sevilla y esto serviría de ejemplo del terror que estaba dispuesto a aplicar e imponer a aquellos que no lo cumplieran con las órdenes de estado de guerra que con tanta crueldad impuso en Sevilla y en toda Andalucía, donde se contabilizaban más de 45.550 personas asesinadas. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles de exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Cada camión se dirigió a un lugar emblemático de Sevilla. En la Macarena estaban Isidoro Pérez, José Parrilla y 10 personas, más y más. En Pajés del Corro estaban Alonso Martínez, Bonifacio Delgado y 10 personas más y más. En Amate, Miguel Guerrero, Juan Álvarez y 9 personas más. En Ciudad Jardín, camino de la Gran Plaza, Francisco Claro, Hilario Marín y 9 personas más. En La Pañoleta, Manuel Gil Núñez, Juan Carbonell y 10 personas más. En La Pañoleta, pelotón mandado por el moro del segundo grupo, José Moya Ramos, Manuel Moya Ruiz y 9 personas más. Escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio. Concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Hoy tendremos con nosotros y con nosotras en el apartado de la ventana científica a dos personas cualificadas de la memoria histórica, una de Huelva, Fernando Pineda, y otra de Cama, de La Pañoleta, Esteban Garrido. Y les acompañará la música del trío 14 de Abril. Pasan las horas y Luis no duerme. Se hace tensa la noche y la madrugada. La traición les espera en La Pañoleta. A sangre y fuego caen en la emboscada. Luego vendrán las farsas y los sumarios. Y Aro, que es un traidor, es glorificado. Y Luis, no entiende nada, se va cayendo, porque alto es el precio que pagan los mal pagados. Mira sus manos curtidas de ser obrero, siente solo el desprecio de los cobardes. La vida siempre fue dura para los de abajo. Cuenca minera del río Tinto, San Juan del Puerto, Valverde de los caminos, los recordamos, los recordamos. Pero pasan las horas y Luis no muere, mastica las verdades, la piel le sangra. En Cabo Carboeiro la muerte acecha. Difícil es morir y la angustia mata. Ay, le va tirando fotos a sus recuerdos. Allá con su angelita trazando planes. Luego vendrán los niños y el primer beso. Las manos encalladas, su pobre amparo. Sabe que morirá de un momento a otro. Que se abrirá la escotilla pidiendo sangre. Que ya no verá crecer más a sus hijitos. Juanito ruega a la Virgen que los ampare. Y en el último suspiro de aquel silencio, que da tiempo para escribir y es lo que Luis hace, y es lo que Luis hace. Querida Ángela y queridos hijos, vuestro padre y marido os pide en este momento en que voy a perder la vida que me perdonéis todo el daño que os he hecho a vosotros, nada más, porque después a nadie más. Hijos míos, voy a morir sin saber qué habrá sido de vosotros, Ángela e hijos míos. Pero Dios se apiadará de vosotros y saldréis a la vida bien. Adiós, Ángela. Reposita. Dolorcito. Angelita, Adelaida, Luisito y Manolita. Un beso de vuestro padre. Y para Ángela mía, educa lo mejor que puedas a tus hijos. Juanito, en este momento hago tu mensaje y voy a morir. 4:15 de la madrugada. Hasta la eternidad. Música en directo en los domingos de Paradigma. Estamos con música en directo y, como siempre, nuestro amigo Paco Santiago, que es colaborador nuestro en muchísimas ocasiones, en este programa nos va a contar y nos va a descubrir de qué va la música de hoy. Adelante, Paco Santiago. La canción que vamos a interpretar se titula En el Jardín de la Reina, literalmente En el Jardín de la Reina. Esta canción la vamos a interpretar a partir de una versión recogida por el folclorista Joaquín Díaz a una sefardí búlgara. Los judíos sefardíes, recordemos, son los descendientes de los judíos españoles expulsados en 1492 por los reyes católicos. Fueron los primeros exiliados de nuestra historia. Literariamente, esta canción es una preciosa cancioncilla lírica de estructura paralelística que se ha formado seguramente a partir de los primeros versos de dos romances españoles muy populares entre los sefardíes. Esos romances son El Conde Niño y La Vuelta del Marido. Quizá la fusión haya venido provocada por las similitudes entre los hemistiquios La Simiente de Cristal y La Simiente de Marfil, que al unirse en esta canción provocan el paralelismo. La canción dice, es muy corta, dice: en el jardín de la reina ha crecido un bilusar, la raíz tiene de oro, la simiente de cristal. Arboleros, arboleros, arboleros tan gentil, la raíz tiene de oro, la simiente de marfil. La palabra bilusar o bilusar seguramente sea una deturpación, es decir, una deformación del sintagma bel rosal, bello rosal, rosal hermoso, que aparece en algunas versiones del romance del Conde Niño. De toda forma, es normal encontrar en las canciones sefardíes palabras adoptadas de la lengua del país de residencia. En el plano fónico podemos observar la pronunciación de la J y de la G ante EI, que en español moderno sería jeji, pero este caso es claramente un arcaísmo: jardín por jardín, gentil por gentil. En la segunda parte de esta canción se observa claramente la falta de concordancia, porque dice arboleros, arboleros, arboleros tan gentil. En un romance sefardí recogido por Laura Levi Papo se dice arbolera, arbolera, tan galana y tan gentil, que parece tener más sentido. Estas deformaciones son propias de la tradición oral, porque el texto no queda fijado por la escritura y sufre los fallos de la memoria al pasar de una persona a otra y de unas generaciones a otra. Como comentario musical o musicológico, la melodía se desarrolla en un compás binario. El ámbito, es decir, la distancia entre la nota más grave y la más aguda, es de una séptima menor. Contiene abundantes melismas, lo que implica que el texto no se corresponde silábicamente con cada nota de la música, sino que una misma sílaba es cantada con una sucesión de notas. Esto es típico en la música popular del Mediterráneo Oriental y lo observamos claramente en nuestro flamenco. La voy a interpretar acompañándome con la guitarra y con la inestimable colaboración de mi amigo Juan Antonio Martínez, concertista de música antigua y profesor de guitarra del Conservatorio de Córdoba, que adorna la armonización con su guitarra barroca. En el jardín de la reina ha crecido un lirio sano.

Bueno, y ahora a continuación, en nuestro disco dedicado, en el disco 2, esta dedicatoria la hace Radio Paradigma o Paradigma Radio a todos nuestros oyentes, a todos nuestros queridos y nuestras queridas amigas que domingo tras domingo están ahí, detrás de las ondas, escuchándonos y bueno, y en nuestra querida audiencia, y queremos tener este detalle con toda ella. Y para ello hemos elegido una canción que se llama La Cuarteta del Amor. La Cuarteta del Amor está dentro del popurrí de una comparsa de Córdoba, de un paisano nuestro, que se llama La Tómbola. Y esta Cuarteta del Amor es una cuarteta especialmente preciosa, cantada por nuestro paisano Rafa Aranda, que le dicen Rafa el Taleguilla, y acompañado a la música por su hermano José y por Manuel. Entonces yo creo que es una buena dedicatoria, porque ahí está Córdoba y queremos que Córdoba, que Córdoba entera y Radio Paradigma, pues dedicarle esto a nuestra querida audiencia. Con todos ustedes, La Cuarteta del Amor, cantada por Rafa Taleguilla. El poema de Don Juan, ni las flechas de Cupido disparando a un corazón, ni pintar en la pared dos iniciales, ni dos anillos nupciales en cualquier invitación. El amor no es ese amor adormecido. El 14 de febrero sale por televisión que al amor nadie lo compra en las rebajas, ni se vende en una caja con forma de corazón. Puede tocar el amor de un mes, de un año o mejor, y pocas veces durarle una vida, a no ser que se trate de amor, van a ver que no termina. Y así repare todo el amor, y para usted debe contar que hay amores que nunca se olvidan. Y amores para olvidar, yo repare tu amor, que no darán fruto. Amor que el destino no deja estar junto, y amores que aguantan aunque desespere, amor que no quiere y te corresponde, amor al que llamas y no te responde. Yo reparé tu amor de familia y amigo, y amores secretos que mueren conmigo. Y por fin, en este último disco, y para dejar buen sabor de boca a todos nuestros oyentes, pues queremos, ¿qué es lo que queremos nosotros, José Manuel y yo? Pues que nos esperéis con los brazos abiertos a la vuelta de vacaciones. Y para ello nos despedimos con una canción del Canca, de este cantautor malagueño, y por nombre esta canción lleva Andalucía. Y nada, pues lo dedicamos a toda la audiencia y tomamos vacaciones hasta septiembre, y esperemos que las vacaciones pasemos todos y todas unas vacaciones excelentes y sobre todo con mucha salud. Andalucía, del Canca. La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad, la de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real. La del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Buenos días. Estamos en la Semana Política y recibimos la crónica desde Madrid de Rafael Molina Díaz. En este caso, le llama la crispación. Una nueva comparecencia del presidente, en este caso para explicar ante el Parlamento la decisión de conceder indultos a los líderes catalanes encarcelados por el procés, volvió a poner de manifiesto que la derecha política de nuestro país no tiene la más mínima intención de abandonar la crispación como principal argumento para su obsesiva intención de recuperar el poder al precio que sea. La catarata de indultos, de insultos y descalificaciones que salió de la boca de Pablo Casado y Santiago Abascal no sorprende ya a nadie. Se ha convertido en un clásico que enerva a sus seguidores y nos aburre al resto, tanto por su reiteración como por tener la convicción de que quien recurre a la descalificación y el insulto lo hace por la ausencia de ideas y argumentos consistentes para defender sus planteamientos. En este contexto, es difícil entender que el periodista e ilustre miembro de la Real Academia de Lengua, Luis María Anzón, califique de excepcional orador a Pablo Casado. Afirmación que no sé si tiene que ver con sus 86 años de edad o con la convicción de los intelectuales de derecha de que todos los progres somos unos indocumentados incapaces de analizar nada, porque de otra manera es imposible entender una afirmación como esa. Pero volvamos a la comparecencia en la que es imposible obviar la frase del líder de la oposición que ha revolucionado a todos los historiadores, salvo a los revisionistas afines a la ultraderecha. Y dice, la guerra civil fue el enfrentamiento entre los que querían democracia sin ley y los que querían ley sin democracia. Una afirmación cuyo objetivo es equiparar al gobierno legítimo de la República con los militares que faltando a su juramento dieron un golpe de Estado que, desgraciadamente para nuestro país, acabó con una dictadura asesina que se prolongó hasta la muerte del dictador 36 años después. El problema real es, en mi opinión, que esta afirmación no es una frase desafortunada, sino que pone de manifiesto la escasa convicción democrática del líder de la oposición y de su identificación con los golpistas. Y desde este ángulo es fácil entender que los diputados del Partido Popular y los de Ciudadanos abandonaran el Parlamento catalán en 2013 para no sumarse a la condena de la dictadura franquista planteada por Izquierda de Cataluña, Verds. Vamos a analizar ahora el mantra defendido de manera machacona por la derecha radical del PP y la ultraderecha de Vox. La concesión de los indultos es un primer paso de un gobierno arrodillado ante el independentismo, que acabará en un referéndum de autodeterminación y la ruptura de la unidad de España por la concesión de la independencia por parte de este gobierno social, comunista y bolivariano. Analicemos estas afirmaciones. Existen dudas razonables sobre la posibilidad de autorizar, sin modificar la Constitución, un referéndum consultivo y, por tanto, no vinculante en Cataluña para tener datos reales sobre el porcentaje de ciudadanos que desean la independencia de Cataluña. Pero sobre lo que no existe ninguna duda es que para celebrar un referéndum de autodeterminación vinculante es necesaria una modificación de nuestro texto constitucional y, más concretamente, lo contemplado en su artículo 167, en el que se establece que se requiere el voto favorable de las 3/5 partes del Parlamento español y, teniendo en cuenta que la composición actual es de 350 parlamentarios, con una simple operación matemática obtendremos que son necesarios 210 diputados para aprobar esa modificación. En el caso de que se intente modificar algo que afecte al título preliminar, como ocurre en la autorización para conceder la independencia a Cataluña, el artículo 168 establece que es necesaria una mayoría de 2/3 del Congreso, lo que nos llevaría a la necesidad de que apoyaran la modificación 234 diputados y diputadas. De estos números se desprende que para aprobar el referéndum de autodeterminación y aún más la concesión de independencia son imprescindibles los votos del Partido Popular. La pregunta inmediata es, ¿desconocen esta realidad el Partido Popular, Vox y Ciudadanos? No parece probable y en ese caso la siguiente pregunta es, ¿están mintiendo los dirigentes políticos de la derecha con la intención de rentabilizar políticamente esa mentira? Parece evidente que están mintiendo y no lo hacen solo. Cuentan con la inestimable colaboración de la caverna mediática de la derecha, un alto porcentaje de medios de comunicación y pseudoperiodistas pagados por los poderes económicos del país y, por tanto, al servicio de la derecha política que los representa. Al igual que ocurrió con el terrorismo de ETA, la derecha política, mediática y social de España no puede aceptar que se revuelva el conflicto catalán que tan jugosos beneficios electorales les produce, porque su obsesión por recuperar el poder está muy por encima de la estabilidad y el entendimiento entre los catalanes y entre Cataluña y el resto de España. Y, en definitiva, muy por encima del interés de nuestro país. En los domingos de Paradigma, los libros. ¿Carmelita? Sí. ¿Hola? Hola, buenos días. Buenos días, Carmelita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Estupendamente. Yo me alegro. ¿Vosotros? También. También, Carmelita, también. Estamos en la sesión de libros. Yo sé que tú eres buena lectora. Entonces, dinos, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Bueno, pues mira, he retomado a la lectura de Isabel Allende, que lo leí hace mucho tiempo. Ya. Y como que ya los tengo un poquillo medio olvidados. Y es una escritora que me gusta y voy a releerlo. Muy bien, muy bien. Así que a el que tengo ahora mismo empezado se llama Hija de la Fortuna, de una trilogía de Isabel Allende. Pues háblanos algo de este libro, que yo no lo he leído. ¿No? No. Pues yo digo, anda, que este libro lo ha leído todo el mundo ya hace un siglo. Yo tampoco lo he leído, pues, Carmelita, somos todos oídos. Así yo que, diciendo, anda, que yo... Esperamos, pues nada. No. Esperamos tus recomendaciones, a ver, si nos convence para que lo leamos ya. Vale, pues hasta donde he leído, sí. La historia está situada en el siglo XIX, sí. En Chile. Sí. Allí la protagonista es Lisa, una nativa de allí, india, y la tienen adoptada una familia inglesa que viven allí. Esta familia inglesa pues está regida por las normas y las costumbres que tienen victorianas que tienen allí en Inglaterra. Sí. Y esas normas son las que le tratan de imponer a la niña. Pero bueno, la niña con su nana, con su niñera, que las costumbres que le enseña y los ritos son los de su pueblo chileno, pues... quizás la rigidez que encuentra con su familia adoptiva, pues se divierte y se lo pasa bien con su nana. Sí. Pero Lisa a los 16 años se enamora y dejó el mundo este cómodo donde estaba, porque su familia pues estaba bien situada y estaba bien. Sí. Pues se enamora y el novio pues no tiene dinero, no se va a California con la fiebre del oro que se dio en aquellos tiempos y todo el mundo le dio por ir a buscar oro. Y entonces pues ella cogió y se fue de traje. Se fue en un barco de polizón. Allí encontró a un médico chino y el que le ayuda en el recorrido hasta llegar allí, porque ella enferma y lo pasa muy mal. Y él, que trabajaba allí de cocinero, pues el que bajaba donde la tenía escondida y el que la ayudó para que no se muriera, porque estuvo muy mal. Entonces, cuando llegaron a San Francisco, a la ciudad de San Francisco, pues este médico amigo suyo no quería oro ni quería nada. Él lo que le gustaba era su oficio y lo que quería, a donde llegaba, lo que quería era aprender técnicas de cura, lo que él sabía de acupuntura y de medicina china, pues aplicarlo con la medicina occidental y de cirugía y, en fin, seguía aprendiendo. Y para ayudarla a salir del barco, como iba escondida, pues al salir para afuera, para que no la conocieran, porque en el barco más o menos las que iban como a la vez oro y a ver dinero fácil, pues las que iban eran... prostitutas que iban a ganarse la vida allí también, porque allí tenían el trabajo fijo. Bueno, entonces ella la vistió de hombre y la bajó como si fuera uno más de la tripulación. Y así tuvo que seguir, porque una mujer sola por allí era, bueno, no había nada más que hombres y bebió y, en fin, que tenía que ir vestida de hombre. Tenía que pasar desapercibida. Tenía que pasar desapercibida, así como un muchachito. Se hizo pasar por un muchachito. Uh-huh. Y a su pesar, pues, ella tomó su camino, porque ella seguía empeñada en buscar a su novio. Y él le dijo que no, que se quedaba allí. Por todos lados donde iba preguntando por Joaquín Andieta, se tuvo que poner a trabajar como es natural para poder salir adelante. se unió a una familia chilena, como el novio era chileno, pues a un grupo de chilenos, y así iba más protegida, porque sola era muy difícil salir adelante por allí. Y entonces, poco a poco, se fue buscando la vida, como digo, y se fue olvidando un poco de ese amor que iba buscando en ese largo viaje, y descubrió un tesoro mejor y que para ella no tenía precio, que era la libertad. Ya, ya, ya. De hacer de su vida lo que ella quisiera, sí, y no lo que tuviera impuesto normas ni reglas. Ya. Y por ahí voy. Vale, vale, muy bien. Carmelita, ¿me has dicho? Ya llevo la tercera parte o así, no me queda mucho, pero... Bueno, bueno. Bueno, sí, sí, espero bien que algo bueno le pase, esto no va a ser sí malo, creo yo. El título que me has dicho, ¿cómo es? ¿Cómo? Hija de la fortuna. Ah, sí, sí, yo he de oído Isabel algo. Allende. Hija de la Allende. ¿Y las otras dos restantes, cuáles son? ¿De la trilogía esta? ¿Lo sabes? Ay, pues... no sé si una es Retrato Sepia y el otro no me acuerdo. Bueno. A mí los libros me los ha dado, me los ha prestado, me los pasa Dolores. Ya. Esto me lo ha pasado Dolores. Y el otro de la trilogía no lo encontraba. Dice ya que lo va a buscar. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y a ti? Sí, ¿a ti normalmente qué tipo de literatura te gusta, Carmelita? Bueno, pues mira, yo leo casi todo lo que cae en mis manos. Ya. Al principio de jovencita empecé mucho a leer de política, yeah, porque no tenía ni idea, y como en el instituto ni en el colegio no de política no nos enseñaban mucho, yeah, pues empecé a leer mucho de política. Ya, yeah, ya, yeah, muy empecé bien. A leer a Marx y a Lenin, no entendía mucho, a Engels. Después, y ahora eso ya siempre, empecé a leer... mucho de feminismo, ya, filósofa y feminista, porque la vida desde el punto de vista, el feminismo ve la vida desde otro punto de vista, te analiza las cosas desde otras perspectivas, de igualdad y de justicia, y por ahí está, me gusta leer mucho y he leído. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando meta uno de los clásicos, porque esos son maestros indispensables. Y ahora estoy leyendo novelas, porque la histórica me gusta mucho. Pero vamos, toda clase de novelas. Bueno, ahora mismo no estoy escogiendo lo que leo. Bueno. Yo cuando termino los libros le digo, Dolores, prepárame otro paquetito. Muy bien, y estoy muy leyendo lo que mi amiga me va pasando. Estupendo. Oye, recomiéndanos un libro para nuestros oyentes. Que tú... Bueno, pues mira, el anterior que leí, sí, a este, fue el de Tres bodas de Manolita. Ah, ¿esa es de Almudena Grande? Exactamente. Sí. A lo mejor ese ya se ha... Este ya se ha dicho, a lo mejor... ¿Ya se ha recomendado? No. Bueno, aunque se hubiera recomendado, pero no ha sido así. Sí. Esta saga es estupenda y además Almudena escribe fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, sí, Carmelita, por tu participación en el programa de los libros. Y encantado y muchos recuerdos para Antonio. Vale. Gracias a todos. Un saludo. Vosotros. ¿Cómo? Y un abrazo para todos y todas las radio oyentes. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias, Carmelita. Un abrazo. Buen domingo. Adiós, guapa. Buen domingo. Venga, igual. Buenos días, Juan. Buenos días. Juan, ¿qué pasa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Te pillo buena hora, ¿no? Venga, venga, claro. Muy bien, pues muchas gracias por participar en nuestra sesión de los libros de Radio Paradigma, de los domingos de Paradigma, ¿no? Juan, ¿qué libro estás leyendo actualmente o de qué libro nos quieres hablar? Bueno, quiero hablar del último libro que acabo de leer. Sí. Que es el libro de Luis Sánchez Bernabé, un paisano, que se titula Cuatro letras de una vida. Es decir, ha hecho un reportaje sobre el tiempo que él vivió en su pueblo de pequeño, porque ahora vive fuera. Y bueno, ha hecho un libro pues muy emotivo, que está trufado de nostalgia, de añoranza, de su experiencia, de los personajes, de los lugares, del sitio en el que nació y donde vivió los primeros años de su vida. Yeah. Esa nostalgia evidentemente no significa que en el sitio que está esté peor, al contrario, cambió de residencia para mejorar su situación laboral y otro tipo de condiciones, pero evidentemente se ve que durante el tiempo y sobre todo ahora ya con la edad, pues echa de menos muchas cosas que se perdieron y que se perdió él personalmente de su vivencia, de los recuerdos, de los sentimientos que le provocan muchos de esos recuerdos con respecto a su pueblo, Posadas. Ya. Y yo, vamos, yo este precisamente yo también lo he leído. Yo creo que también, no sé tú qué piensas, Juan, es que también tiene algo... algo en común de un tiempo y de una y de nuestra generación. Hombre, por supuesto, vamos a ver, si no digo que es de Posada y alguien lo lee sin referencia al pueblo, muchas de las personas que hemos vivido en ese tipo de ambiente en distintas localidades, ya sea de Andalucía o fuera de Andalucía, pues evidentemente son muchos recuerdos muy similares. Ya. Porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ahora mismo, a bote pronto, pues recuerdo algunos de los capítulos en los que se ve cómo se recrea en momentos importantes de su propia vida, teniendo en cuenta que él nació en el año 43, en el 1943, y bueno, los primeros años de su vida fueron años muy duros para este país, ¿no? Y claro, lo describe así, para él, para su familia, además se quedó huérfano bastante joven, su madre tuvo que trabajar muchísimo para sacar a los tres hermanos adelante, y eso, esas circunstancias pues se dieron, como digo, prácticamente toda España. Pero cuando se centra en determinados aspectos de la vida del pueblo, como por ejemplo en la posada Parrao, es una casa de vecinos, ¿no? La posada Parrao se llama, pero era una casa de vecinos en el pueblo donde vivían distintas familias, y cuando él rememora las distintas ubicaciones, las distintas habitaciones, porque eran habitaciones en realidad lo que dependencia de esa casa de vecinos, ¿no? Y quiénes vivían allí y quiénes eran, cómo los nombra, cómo nombra nombre y apellido de las personas, cómo además los describe y vivencias suyas con sus hermanos mientras su madre estaba trabajando y ellos solos en casa. Es decir, eso es algo que tiene grabado en el alma, no solamente en el cerebro y en la vista, es decir, algo que tiene grabado y que le rememora momentos muy importantes para él, evidentemente, ¿no? Ese es uno de los momentos que a mí me impactó más, me gustó más, ¿no? Porque, bueno, todos en el pueblo sabemos lo que eran las cosas Parrao y de aquella época, aunque éramos pequeños y tal, pero con la descripción y el detalle que él lo describe, es impresionante. Sí, sí. Lo mismo que, por ejemplo, en otros capítulos, cuando habla, que digo yo, el tema de los bares, claro, eso ya se ve que con la edad que se fue, si se fue de Posada con 16, 17 años, pues ya conocía también ese ambiente, ¿no? Ese ambiente social que se respira o se respiraba en los bares, ¿no? Y claro, cuando hace un repaso de eso, a mí, por ejemplo, que soy un poco más joven que él, yo de algunos incluso ya ni siquiera me acordaba, vamos. Y el último, uno de los últimos capítulos que más me gustó, que fue cuando empieza a hablar del tema de los juegos, ¿no? Claro, sí. Muchos de esos juegos han sido compartidos, es decir, lo hemos vivido nosotros, aunque nosotros éramos 6, 7 años más jóvenes que él, pero bueno, muchos de esos juegos que ellos tuvieron en su época pervivieron y nosotros también los disfrutamos, y otros, a lo mejor, nuevos que él no pudo disfrutar. Pero como los describe, es que yo creo que lo que hace es pintarlo, es que como si estuviéramos viendo lo que está diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. Lo hace con una claridad, con una precisión y sobre todo con un amor que bueno, sobrecoge, ¿no? Que sí. Sobrecoge muchas veces por la cantidad de juegos. Y claro, y él hace un poco referencia a los juegos de los críos actuales y la, bueno, está claro que en aquella época, por los juegos, lo que se centraban era básicamente en estar juntos, y estar juntos en la calle o en el paseo, ¿no? En la calle, en el parque, en cualquier plaza, era estar juntos fundamentalmente, eran juegos cooperativos todos, juegos de colaboración de unos con otros, ¿no? Más que, en fin, lo contrapone un poco a lo que son los juegos ahora con los medios audiovisuales, con las tablets, con los ordenadores, con los móviles y eso, que muchas veces los críos desde su propia casa, de su propia habitación, crean un entorno muy cerrado, que incluso ya hasta los jóvenes, ¿no?, pues le impiden el paso a los mayores, y sin embargo en aquella época era colaboración junta, es decir, formar equipos, formar grupos de chiquillos de sus mismas edades, y disfrutar junto con aquel tipo de juegos. Y me ha gustado mucho porque son, ya digo, ya son juegos que muchos de ellos, algunos ya los teníamos nosotros casi olvidados, no recordábamos siquiera su nombre, y él lo describe con una precisión impresionante, ¿no? Sí, es verdad. Y ya digo, esos son los capítulos así que ahora mismo recuerdo más profundamente, pero en fin, tampoco voy a desvelar por aquí quienes quieran leer el libro en toda su extensión. Ya digo, pertenezcan a una localidad o a otra, siempre encontrarán muchos elementos comunes en este libro con respecto a la vivencia que hayan vivido en distintos sitios de España. Y además, Juan, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay que ver la riqueza tan fuera de lugar, no. La riqueza que en aquellos tiempos se vivía en la misma puerta de tu casa. Hoy dices, es que vivíamos mal. La verdad es que faltaban muchas cosas. Pero si te paras un poco a pensar, dices, bueno, pero sí, es que yo salía de mi casa y me daba igual. Salía de mi casa y volvía. Más o menos, quiero decir que éramos felices, más o menos felices, ¿no? Sí, eso es. Sin tener en cuenta el entorno. Es decir, nosotros, evidentemente, de pequeños, de chicos, no sabes que está en una dictadura, ¿no? Sí, no. en el ambiente, pues se nota una cierta tristeza, en fin, una cierta falta de información, de que hay determinados temas que no se hablan y tal. Pero bueno, chiquillos, éramos felices allí como en cualquier otro ahí, en otro sitio, ¿no? Ahí no teníamos una gran dificultad con los demás, pero además eso lo solapábamos, bueno, lo suplíamos, ¿no? Sí. Con ese encuentro continuo con los amigos en la calle, de verse continuamente, porque eso sí, en aquella época, primero que las horas de colegio eran menos horas de colegio, creo que tienen los chiquillos ahora con las actividades escolares y todo, entonces disponíamos de mucho tiempo libre, disponíamos de espacios sin tráfico, disponíamos, pues bueno, de muchas más posibilidades de convivir, porque en el fondo ese tipo de juegos eran así. Sí. Muy bien, Juan. Bueno, dinos un poco cuáles son tus gustos literarios o que... Ya, más que mis gustos literarios, José, yo te diría en esta ocasión que mis preocupaciones ya. terminar el libro que tengo empezado y que lo tengo ahí a media. Y bueno, parece que esa puede ser una costumbre que a lo mejor no es únicamente mía. Pero yo recomendaría, por ejemplo, pues terminar a todos aquellos que empezamos el Quijote y no lo terminamos de leer, pues que lo terminemos alguna vez, ¿no? Y así de lo más moderno, por ejemplo, pues el de El Infinito en... El Infinito en un Junco, ¿no? En un Junco, El Infinito en un Junco, que lo tengo igual, lo tengo empezado y tal. Y creo que más que el tipo de literatura es la actitud ante la literatura, ya. Que debemos de ser más constantes y bueno, crearnos un hábito que muchas veces desde aquella época, con las carencias que había, con las pocas posibilidades que teníamos, pues muchos de nosotros no lo adquirimos con la profundidad que tenemos que en las vidas, ¿no? Muy bien, bueno, ya nos has dado las dos respuestas en una. Por un lado nos has dicho lo que tienes que terminar y por otro lado nos has dado El Quijote y El Infinito en un Junco. Pues muchas gracias, Juan, por participar en nuestro programa de los libros. Y, venga, muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, José. Vale, gracias. Venga, un abrazo. Gracias, Juan, un abrazo. Venga, hasta un abrazo, bien. Hasta luego. Buenos días, bien, aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues trabajando. Le llamamos desde la sesión nuestra de los libros de los domingos de Paradigma y era por queremos saber un poco que nos dé algunas pistas sobre los clientes que tiene habitualmente en su tienda. Bueno, lo primero, ¿dónde tiene la tienda? Librería. Nosotros estamos en Avenida Guerrita, en la parte del Soco. Sí. En Avenida Guerrita número 26. Muy bien, muy bien. Bueno. Es una tienda pequeñita donde tenemos, estamos dedicados a infantil y juvenil. Y donde realizamos, pues, tenemos cuentacuentos, tenemos juegos educativos y libros infantiles. Muy bien, muy bien. Le iba a preguntar, Ana, ahora empiezan las vacaciones de los niños. ¿Usted qué tipo de libros nos podría recomendar para que fueran allí a su librería y compraran el libro que usted cree que no se deben de perder los niños del barrio? Sí, sí, pues mire, hay varias colecciones en las que según la edad, pues la verdad que yo las recomiendo mucho y incluso luego vienen los papás y vienen ellos diciendo que son cuentos muy divertidos, que se lo han pasado muy bien. Yo recomendaría para, por ejemplo, a los más pequeñitos, entre 1 y 2 y 3 añitos, la colección de Pepe y Mila. También los cuentos de Cucutraf y los de Pollo Pepe, que muchos de los oyentes seguro que lo conocen. De ahí nos iríamos a lo que son los álbumes ilustrados, que son cuentos de muchas ilustraciones muy bonitos, que van desde los 3 a los 8 años, y hay unos que son muy divertidos, que además yo siempre digo que son imprescindibles, que por ejemplo es La extraña visita, Renato Nicanor, que es un flamenco muy, muy flamenco, El pequeño pirata Serafín, El topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza, y Juntos de Eloy Moreno. Esa es una selección que yo he hecho, que además son cuentos súper divertidos y que enganchan a los niños. Estupendo. Luego hay otros para primeros lectores, sí, que van entre, cuando empiezan a leer, entre 5 o 6 añitos, que ya ellos cogen su primer libro, son cuentos pequeñitos, sí, y son mis primeras páginas, como la colección de La vaca Sara. También está Paz el pirata, Coco el pequeño dragón y Rescatadores mágicos. Son colecciones para primeros lectores que van muy bien, muy bien, y la verdad que se enganchan. Y luego pues tenemos también hecho aquí una selección para niños de entre 7 y 9 años, una colección en la de Perrojón, otra de Ninja Kid, luego para niñas muy bien Ana Cadabra, luego también Isadora Mon y Futbolísimo. Son de las colecciones que más se venden y le encantan, la verdad que empiezan una detrás de otra. Y luego ya para los más mayorcitos, pues tenemos Misterio a domicilio, Los compas, Diario de Gred y Bestias del Olimpo. La verdad que con esas colecciones van bien, van a disfrutar y les van a enganchar. Son cuentos y lecturas que enganchan. Estupendo. Muy bien, pues. Yo creo que es una buena selección, seguro, seguro. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por participar en nuestro programa, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta ahora, buenos días. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Hola, Luis, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, parejita, ¿cómo estás? Vaya, aquí somos de claqué. Estamos como claqueando con las caderitas aquí, estamos, no veas. Bueno, bien. Luis, otro domingo más. ¿Qué nos traes? Oye, además, mira, te tengo que decir una cosa que yo no sabía, me he quedado aquí. Hemos tenido un oyente en nuestra sección de los libros y ha recomendado un libro. Sí. Y ha recomendado un libro que se llama 4 letras de una vida. ¿Tú sabes de quién es ese libro? Vaya, vaya, sí. Pues no. 4 letras de una vida. Sí. Vaya, vaya. Esa vida es la mía. Vaya. Dice, sí, recomiendo un libro de Luis Sánchez Bernabé. Digo, hombre. Dice, se llama 4 letras de una vida. Y nos ha dejado todo con la boca abierta. A ver si el COVID nos despeja el camino. Sí. Y se hace público, en fin. Pero yo estoy muy contento porque realmente es eso, 4 letras de una vida. Como si la V, la I, la D y la A, ¿no? Pues, vaya. Toda una vida en 4 letras. Yo, Luis, un poco... Dime. Anticipándome a esto, pues le iba a traer el libro a María del Mar, pero se me ha olvidado, cuando precisamente un oyente ha llamado para hablar de este libro. Bueno, pues aquí estamos y estamos esperando los recortes de prensa, esa prensa que tú escudriñas tanto y nos saca el sabor tan tan auténtico, bueno, que tú extraes. Pues aquí tengo alguna cosita. Venga ahí. Aquí tengo alguna cosita, por ejemplo. Mira, vamos a empezar por cuántos zurdos hay en el planeta. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos zurdos? No, gente de izquierda, cuidado. Bueno, en España sabemos que somos 26 millones y medio, ¿no? Porque eran los que... En fin. No voy a hacer un chiste barato. ¿Zurdo? Yo tengo un hijo mío que es zurdo. Y además son muy inteligentes los zurdos. No le ates la mano para que escriba con la otra, ¿eh? Yo nunca le he atado nada a nadie. Porque a mí no me han atado nunca ni la lengua ni nada. Bueno, pues en España se han dado casos de eso, ¿eh? Ya, sí. En colegios religiosos se daba el caso de que a los zurdos le ataban la mano para que escribieran con la otra. Y Luis, ¿y los que no eran religiosos también? ¿Eh? Y los que no eran religiosos, y colegios que no eran religiosos también se hacían cosas, bueno, cositas de estas. Hasta en la familia, ¿había visto yo algún caso? Sí, sí. O sea, los padres a un zurdo, sujetarle el brazo para que... Sí, sí. Bueno, mira, dice que hay muchas leyendas sobre los zurdos. Sí. Que su edad de promedio de vida era alrededor de 9 años menos que los diestros. Estas son cosas que se han estudiado por mí. ¿Ya? Pero que son más artísticos. Desde Leonardo da Vinci a Van Gogh, y hay muchas personas famosas que tenían como predominante la mano izquierda. Y por supuesto que hay muchísimos menos que diestros. Por algo durante mucho tiempo se les despenestró y todo lo relacionado con la izquierda se veía pecaminoso. Era la iglesia la que entraba aquí. Ya. Hasta el punto de que en algunos colegios obligaban a los alumnos zurdos a escribir con la otra mano. Resulta que no se conoce la razón porque hay menos zurdos que diestros, aunque todo apunta a la evolución, por las tareas que desarrollan los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, ¿no? Dice que quizá la predominancia diestra es tan solo una casualidad. Pues lo cierto es que hace 1,5 millones de años, nuestros antepasados ya tenían tendencia a ser diestros. Esto no tiene por qué significar que los zurdos estén en una desventaja evolutiva frente a aquellos que escriben con la derecha. Algunos estudios apuntan a que se recuperan mejor de los accidentes o de daños cerebrales, y que son mejores en la lucha, por aquello del factor sorpresa. Dice la noticia que en el mundo los estudios científicos han dado respuestas variadas a la pregunta de cuántos zurdos hay en el mundo. Y dice que va desde un 3% hasta más del 15%. La amplia variación en estas dos cantidades se explica porque las muestras han sido siempre muy pequeñas. Y entonces las tasas de zurdos, quizás por tabú o por razón cultural, difieren mucho entre unos países y otros. Por ejemplo, un estudio reciente descubrió que las personas nacidas en Inglaterra tenían un 10% de probabilidad de ser zurdas, mientras que las personas nacidas fuera del Reino Unido solo tenían un 6%. Y sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional y de la Universidad Cadio Bistrán de Atenas se propuso hacer un estudio a fondo. Y han hecho una muestra, un análisis, que lo llaman un meta-análisis por lo importante que es, que investigó 262 conjuntos de datos con 200 diferentes estudios. Incluyeron más de 2.300.000 individuos en un estudio, lo que lo convierte en el estudio publicado más grande sobre zurdos hasta el momento. Encontraron que en todos los estudios la prevalencia de personas que escriben con la mano izquierda se encuentran entre el 9,3% y el 18% de la población, donde la mejor estimación es de un 10%. Entonces, dado estos nuevos resultados, dice, ¿cuántas personas en el mundo hay zurdas? Pues dice que a partir de marzo del 2020 se estima que la población mundial, que ya es de alrededor de 7.800 millones de personas, si el 10.6% es zurdo, casi 827 millones de personas comprenden las que hay zurdas en el mundo. Y eso dice que puede ayudarnos a entender a nosotros mismos como especie cómo ha sido nuestra evolución. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. 827 millones de zurdos, ¿eh? La verdad. O sea que tu niño está ahí en ese número. Vaya, en ese 10%, ¿no? La verdad, Luis, es que hoy se ven muchas más personas zurdas, vamos, sobre todo en la televisión, en las películas. Ya no hay... De hecho, te digo una cosa, Bert... Mira, afortunadamente... Bert es zurdo y toca la guitarra zurdo. Vaya. Afortunadamente se ve mucho más de todo y de todo. Sí. Porque sí, mira, yo te pongo un ejemplo claro. Muchas veces no queremos ver tanto. No, pero mira, pues un ejemplo claro. Sí. Yo, claro, siempre a lo mejor hablo de mi pueblo. Yo en mi pueblo conocí a un niño de síndrome de Down que no vio la calle nunca. nunca. Y yo ahora voy por Cané y hay aquí, bueno, hay una residencia de niños. A mí me conocen todos porque yo en la estación les dejaba ponerle el gorro, coger el banderín, y a mí me quieren todos los de... O sea, y entonces, después, fíjate lo que ha tardado la sociedad en incorporarlos casi totalmente a los niños. Eso y a esas personas, son personas. Porque antes veces, bueno, pues en Posada había, por ejemplo, un niño que yo sepa, que ese niño nunca vio la calle. Qué entonces bien. Ahora vemos en la calle, pues eso, pues personas de todo tipo, pues como tiene que ser, porque la calle es de las personas y las personas no tienen que ser discriminadas por ningún... Nada, por ninguna cuestión. Sin embargo, Luis, esto también es gracias, primeramente gracias a que la sociedad se ha abierto muchísimo más, pero también gracias al trabajo de estos padres y de estas asociaciones que han han hecho que estos chicos y estas chicas sean visibles, no invisibles como antes se pretendía que fueran. Entonces, Ahí hay que dar un aplauso a todas esas asociaciones que han trabajado muchísimo, a todos esos padres que han tenido conciencia de que sus hijos tienen otro tipo de manejarse en la vida, con más dificultades, pero que están ahí. Mira, me parece que un día os hablé de que la Vía Láctea, sí, que presumíamos de que era lo más grande del universo, pues nada, que era una vía normal, que hay autopistas más importantes que la Vía Láctea. Bueno, pues la Vía Láctea tiene otra cuestión, y es que tiene estrellas de alta velocidad que se van de la Vía Láctea. ¿Y eso? Dice que en la Vía Láctea orbitan miles de estrellas, millones de estrellas a altas velocidades, pero algunas alcanzan velocidades supersónicas que terminan saliéndose de la Vía Láctea y se convierten en objetos intergalácticos. Los astrónomos han descubierto 591 estrellas de alta velocidad y 43 de estas son lo suficiente rápidas como para escapar de la Vía Láctea algún día. Vaya. Las estrellas de alta velocidad son un descubrimiento reciente. La primera que se observó fue en el 2005 y en los siguientes 15 años se han encontrado más de 550. Los astrónomos las han clasificado en cuatro subclases. Estrellas de hipervelocidad, estrellas fugitivas, estrellas hiperfugitivas y estrellas del halo rápida. Este descubrimiento es significativo porque duplica el número de estrellas de alta velocidad que conocíamos hasta entonces, ¿no? Así que con las 591 de alta velocidad que han descubierto, se llega ya a las 1000 estrellas conocidas. Por citar un ejemplo, las estrellas hiperveloces, las más rápidas del grupo, pueden viajar a miles e incluso a decenas de miles de kilómetros por segundo, 100.000 veces mayor que el cohete más veloz que se ha lanzado. Es increíble la velocidad de una estrella. Puede dar varias vueltas alrededor de la Tierra en unos cuantos segundos. De ahí la razón de por qué las estrellas de alta velocidad se salen disparadas de la Vía Láctea. Ya. Se cree que las estrellas de alta velocidad son el resultado de fusiones galácticas y otras fuerzas gravitacionales extremas, agujeros supermasivos. También se ha dicho que estas estrellas pueden transportar planetas por todo el cosmos. De hecho, se piensa que estudiar las estrellas de alta velocidad podría ayudar a entender nuestra compleja Vía Láctea. Pues resulta que con esto de estas estrellas tan hipergalácticas, tan hiperveloces y eso, pues mira, me viene a la mente, Sí. Ahora que ya estamos entrando casi, bueno, estamos ya en el verano, me acuerdo yo de en la gente en las puertas, en mi pueblo, la gente en las puertas de las casas con la silla y allí tomando el fresquito, y a lo mejor pasaba una vecina de tres calles más para arriba y decía: niño, salga una silla María, que estaba sentadito con nosotros. Y se sentaba. Entonces, como la luz del pueblo era tan tenue, era tan miserable las bombillas que había en las calles, pues niño, el cielo se veía estrellado en esas noches. Y me acuerdo yo que veíamos todas las estrellas. Y alguna vez estaban mirando para arriba, estábamos los nenes mirando para arriba. ¡Zim! Y seguramente sería una estrella de esta súper veloz, la que ¡zim! Pasaba. Y los nenes seguían, cantábamos aquello de: nene, una estrella que ha corrido, una vieja se ha morido. Qué gracioso los nenes. Muy bien. Porque antes era... Porque ya ves tú, las viejas antes eran... Con 50 años ya eran viejas. No, lo que puedes decir es que antes contemplábamos, Luis, contemplábamos las estrellas desde nuestra misma puerta de la casa. Hoy es muy difícil esto. Por eso. Pero era porque había poca luz en las calles. Claro. Aquello era una bombilla de 15 en una esquina y 300 metros para adelante otra de 15. y si se había fundido hasta que no venía al día siguiente el de la compañía a ponerla o el ayuntamiento, pues nada. Al día siguiente o a los dos días. Más espectáculo. Al día siguiente, los dos días o los tres. Sí. Bueno, más. Mira, dime. Una cosita curiosa, ahora que estamos en todavía bien metidos en la época del COVID. Resulta que los animales nos dan muestras de que siguen siendo más racionales que el ser humano. Sí. Hay un estudio hecho que muestra ejemplos de animales que practican el distanciamiento social para frenar la propagación de enfermedades contagiosas entre ellos. Lo que no hace el hombre. Si no, fijaros en Mallorca, por ejemplo. Ya. Sí. Bueno, en Mallorca o en Cataluña o en Andalucía, que son los tres que llevan ahora la palma del rebrote. Dice que el distanciamiento social es una de las medidas más recomendadas para frenar los contagios del COVID-19. Pero resulta que algunos animales nos dan ejemplo de cómo lo hacen para proteger su comunidad. Y en esta ocasión hablan de 5 tipos de animales. Las termitas. Es interesante lo que descubrieron sobre las termitas los científicos y las hormigas. Tan solo 15 minutos después de haberse expuesto a un patógeno, aún antes de haberse infectado, envían señales de advertencia a los miembros de su comunidad. O sea, las termitas le mandan a que hay una infección, nada más que con unos mensajes. Y algunas especies de termitas se exponen a esporas de hongo y comienzan a vibrar para que sus compañeras sepan que deben evitarse o limpiar todo su nido. Esto puede ayudar a combatir la infección antes de que cause mucho daño en la colonia. Yeah. O sea que a una termita se pone mala, pilla hongo y se lía a tiritar y a temblar, y ya saben las otras que allí no pueden acercarse, ¿no? Aquí no, aquí nos enteramos de que uno tiene el COVID, bueno, pues hacemos un botellón. Las hormigas, otras, también actúan rápidamente al haberse expuesto a hongo. Cuando una hormiga se infecta con hongo, puede retirarse de su colonia a las pocas horas de haberse expuesto. Ella sola se retira. Y si la hormiga se aísla con una respuesta a su enfermedad, además, también como medida de sanidad, se eliminan todos aquellos capullos infectados de esta hormiga. O sea que el resto de hormigas dice, mira, aquella está mala y mira lo que dejo ahí. Eliminado. Las langostas espinosas, estas están riquísimas. Las langostas son del mar y están no son las langostas de dos alas, ¿no? Las langostas espinosas del Caribe actúan de forma parecida a los murciélagos vampiros. Cuando las langostas sanas detectan a una enferma, consideran la posibilidad de abandonar la guarida. Sin embargo, esta no es una decisión fácil, pues al abandonar su guarida, se convierten en presa fácil de los depredadores y pierden su protección grupal. Pero si el virus es letal, bien vale la pena arriesgarse y dejar la guarida para evitar una pérdida mortal. O sea, se sacrifican, la que eso sale y dice, bueno, pues para no infectar a toda la cueva, yo me salgo, y si viene por ahí ahora un pez espada y me come, pues ya está, se ha acabado. Y por último, las abejas. Son mucho más extremas a la hora de frenar la propagación de una enfermedad, con el fin de proteger la colmena, algo muy importante para ellas. Se sabe que las abejas sanas obligan a las abejas enfermas a aislarse, y a veces sacándolas por la fuerza de la colmena. O sea que los animales nos dan una vez más muestra de el saber hacer. Muy bien. ¿Alguna noticia más, alguna interesante así que puedas comentar o está ya? Mira, pues muy rápido ya está, y te digo que me lo encontré ayer, se refiere al País Vasco. Sí. El País Vasco tiene 251 municipios. Pues solamente uno de estos 251 no tiene bar. Anda. O sea que los de ese último tienen 250 para ir a tomarse un chupito, pero en el suyo, en su pueblo, no hay bar. A las cuentas en Andalucía, a ver lo que sale. A ver cuántos son los que no tienen bar. Esto lo ha hecho el Instituto Vasco de Estadística. O sea, yo voy a ver si encuentro el de Andalucía. Bueno, pero... Porque mira... Luis, perdona. A lo mejor de Andalucía, toda Andalucía no sabes cuántos bares hay, pero los de tu pueblo sí que lo sabrás. Ah, sí. Mira, en Cuatro Letras de una Vida hago referencia a los bares que había en mi pueblo en 1950. ¿Y cuántos había? Y por el número había lo mismo que en el 2020. Lo que pasa es que entonces eran charnaques, eran bodeguillas, tabernillas. Había un par de bares nada más, bares, había dos. Por ejemplo, el Bar Central y el Bar de Robles. Lo demás era la tabernilla de Fulanito, la taberna del Lego, la taberna de Antonio Cabeza, la taberna de Diego Lara. O sea, todo eran tabernas, bueno, o bodeguillas, ¿no? Sí, la bodeguilla de José María Molina, o en fin. Bueno, pues esa, pues había 28, me parece, y en la actualidad, en la página web de Posada, te ofrecen tomarte una copita también en 27 o 28 vale. Locales. Lo que pasa es que ahora ya son sí, son más sofisticados. Yo no me voy a enterar nunca de los PA y los PU. Pero bueno. Muy bien. Pero la cantidad es la misma, ¿eh? Bueno, pues mira, en el País Vasco las estadísticas quedan. Que en 105 municipios no hay entidades financieras. Por lo tanto, no les pueden robar los bancos. 66 no cuentan con comercio de alimentación. 66 municipios de Euskadi. Y 26 no tienen centro de salud o ambulatorio. O sea que en Euskadi los equipamientos de servicios más numerosos en 2020 eran las cafeterías y los bares. 7.739 locales de bares y cafeterías en el País Vasco. Está bien. Imagínate los que habrá en Andalucía. No quiero ni pensarlo. Claro, en peluquería en el País Vasco 5.380. Dios. Y restaurantes independientes de los bares y cafeterías, 3.885, es que es impresionante. Hombre, la gastronomía. Es que la gastronomía en el País Vasco es muy fuerte. Allí la tiendas de ropa y de complementos, 2.837. Resulta que esto supone 35 cafeterías y bares por cada 10.000 habitantes. Fíjate, si contamos que Posadas tiene 7.500 y tiene casi 30, pues ya le ganamos al País Vasco. Ya. Bueno, claro. Bueno. Claro. Muy bien. 7.500 habitantes tenemos 30 charnaques para tomarnos algo. Y ellos tienen 35 para 10.000. Pues mira, ahí andamos. Sí. De peluquería no sé cómo estamos en Andalucía o en Posadas, ¿no? Pero resulta que en el País Vasco existen 24 peluquerías por cada 10.000 habitantes. Uh-huh. En Vizcaya están al 25 por cada 10.000, en Guipúzcoa al 25 y el Álava por el 20. Y los restaurantes de Guipúzcoa es la que tiene mayor número de habitantes. Claro, Guipúzcoa por la zona de San Sebastián y toda la costa aquella. Sí, Por un 21% por 6% por encima de la media. Y por las tiendas de ropa tienen una distribución también más extendida en Guipúzcoa. Claro, en la zona de Bilbao es más de industria, ¿no? Y, sí. y Vitoria, por ejemplo, como ya está para adentro, ya es más pequeñita y todo eso, ¿no? Pues dice que en total en el País Vasco hay 49.426 equipamientos y servicios, de los cuales 12.884 son de hostelería, seguidos de moda y accesorios con 9.800, comercio de alimentación 6.837, no te lo pierdas, 6.837 comercio de alimentación. Bueno. Y Vizcaya concreta el 53% de los equipamientos, y busca el 33% y Álava el 13%. Muy así bien. Que los hoteleros, los establecimientos hoteleros están presentes en todos los municipios vascos, pero el 42% de estos municipios no hay ninguna entidad financiera. Así, de los 251 municipios de la comunidad autónoma vasca, en 250 existe como mínimo un establecimiento de hostelería, y por el contrario, en 105 municipios, que es el 40%, no hay ninguna entidad financiera. Para mí lo más importante, dentro de eso, lo más grave para mí es que otros equipamientos como comercio y alimentación están ausentes en 6 municipios, 64 no disponen de farmacia, o sea, 64 municipios vascos por aquellas montañas de Dios no tienen farmacia. Yeah. Y en 26 no hay ni un centro de salud ni ambulatorio. O sea que Un cubata, pero si se pone malo... Eso te iba a decir, que las conclusiones son que a lo mejor no tenemos una oficina bancaria para sacar dinero, pero tenemos un bar para tomarnos una copa. Así que muchísimas gracias, Luis, y bueno, pues... decirte que... ya no se quería despedir de ti. Que nos despedimos porque tomamos vacaciones y tu colaboración también quedará un poco suspendida hasta el mes de septiembre. Vale, pues muy bien. Pero lo que tenemos que hacer es aprovechar las vacaciones. Muy bien. Bueno, Luis, un abrazo muy grande. Ya tienes tarea. Tienes 2 meses para seguir buscando cosas tan interesantes como las que nos has traído. Y te esperamos en septiembre. Venga, me gusta decirte Robuchanilla porque me acuerdo y a mí me gusta. Del hombre de la mascota. Y a mí me gusta que me lo digas, Luis, un abrazo. Venga, un saludo. Venga, un abrazo. Un abrazo. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, Alfonso Pastrana no está con nosotros esta semana, ni podemos escucharlo a través de su móvil, pero en su espacio queremos recordarlo, y es que es necesario mostrarle todo nuestro agradecimiento. Desde un primer momento en el que le planteamos que fuera nuestro colaborador, nos dijo que sí, y una semana detrás de otra nos ha ido trayendo, como siempre, lo que ha creído más relevante en la economía de nuestro país. Y es como decir, la economía de nuestras casas. Otras veces nos ha sorprendido aguantando encerrado en nuestro estudio por si tenía que echar una mano en el programa. Siempre lo necesitábamos, siempre lo vamos a seguir necesitando. Alfonso, José Manuel y yo deseamos que pase unas estupendas vacaciones y nos vemos en septiembre a la vuelta. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Buenos días. Estamos en la ventana científica. En esta primera parte de la ventana científica, hoy con nombre propio, traemos a dos personas vinculadas con la memoria histórica. Una de ellas de Huelva, Fernando Pineda, y la otra de Sevilla, Esteban Garrido. Tenemos al teléfono a Fernando Pineda. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Muy bien. Aquí nosotros hoy le estamos dedicando un espacio amplio a los sucesos que ocurren con la columna minera de Huelva. Tú cuéntanos un poco cómo se vive esto en la zona minera de Huelva y cómo se organiza todo esto. Bueno, vamos a ver, en la cuenca minera, la creación de las columnas milicianas que llegaron a la Pañoleta se consideran, bueno, pues un primer intento desde el gobierno de la República, porque hay que aclarar que esto no fue una locura, como si así la vendió siempre los vencedores, los llamados franquistas y fascistas. Esto no era una locura de los rojos radicales mineros de la cuenca minera. Fue el gobierno que cuando tiene noticia de que la cosa va en serio y que ya en la zona española de Marruecos estaba prácticamente iniciado, pues entonces se ordena desde el gobierno de la República a Huelva, a las autoridades gubernativas de Huelva, al gobernador civil y los tres jefes militares, que se intente evitar el golpe de Estado que ya tenía preparado también en Sevilla, que podía, lo que había estado dos días antes en Huelva intentando prepararla, eso ya se supo después. Entonces, evidentemente se pide que los mineros se organicen, todos los dos sindicatos que estaban en la cuenca minera organizaron esa columna por orden del gobernador civil, de los militares provinciales, fueron a coordinar esa organización dos diputados, uno del Partido Federal y otro del Partido Socialista, que Luis Cordero Bel y Gutiérrez Prieto, que formaban parte del comité recién constituido del Comité Provincial de Defensa Republicana. Entonces, van para allá y además se ponen en contacto con la empresa y le ordena que por mandato de la propia presidenta de la propia República, del gobierno de la República, se ponga a disposición de esas columnas que ya se están organizando, la dinamita que haga falta, los camiones y los coches que hagan falta para ir directamente a evitar que en Sevilla se que podían provocar los que no están. Bien. Se empiezan a, sobre todo la noche del 18, se organizan y salen camiones directamente de Nerva, de Río Tinto, de Salvochea estaba el Campillo y el Campillo estaba también preparada. Hay que advertir que, porque es un estudio que tuvimos que hacer investigar, al final el camión que estaba preparado en Salvochea no va a la pañoleta porque recibe la orden. En ese intermedio hay una especie de levantamiento de la falange en el pueblo de Bea, y entonces el más cerca de todos ellos era el Campillo, y le dicen: ustedes no vayáis a la pañoleta, a la Sevilla, perdón, sino que tenéis que ir a Bea. Y bueno, y fueron a Bea y sin derramar una sola, solo de sangre, nada. Después desarmaron a los falangistas de Bea y reconquistaron Bea. Un momento. Los camiones, los demás siguieron adelante, recogieron camiones en Valverde, en San Juan, y tenían también la orden de la propia República de que en La Palma se unirían militares que irían de Huelva al mando del comandante de la Guardia Civil de Huelva, Gregorio Haro. Un momento, Fernando, sí. Un momento, sí. Que es que quiero decirle a nuestros oyentes que Fernando Pineda es presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva. Era para que no lo había dicho anteriormente, solamente había dicho tu nombre. Entonces tú dices que de los camiones que había previsto irse para Sevilla, uno de ellos se va a Campillo, que se había sublevado. No, estaba en Campillo preparado y se va a Beas. Se va a Beas, ¿sí? Eso es. Que había habido allí un levantamiento, ¿no? Evidentemente, en ese intermedio había habido un levantamiento. Todos sabemos que la Guardia Civil de toda la provincia fue llamada a concentrarse en Huelva capital, y en esa salida de la Guardia Civil en Bea le deja las armas que tenía recogida a los falangistas de Bea. Bea era el pueblo donde más falangistas había, además donde primero empezó la falange en la provincia de Huelva, y los falangistas de Bea se levantaron. Tuvieron noticias rápidamente en Huelva las autoridades y avisaron al camión de Campillo preparado para ir a Sevilla que ese no fuera a Sevilla, fuera a Bea. Y eso es lo que hizo. ¿Cuántos camiones iban desde la cuenca minera hacia Sevilla y aproximadamente cuántos hombres iban preparados para ello? Mira, el número es muy... Llevamos mucho tiempo investigando, pero el número es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque hay quien habla de 500, haciendo un cálculo con la gente de San Juan, la gente de Alverde, y lo único es que sabemos con seguridad es que de la cuenca minera salieron 200. ¿Por qué? Porque concretamente el socialista y ujetista Escobiano, que cuando se produce esta situación, estaba recién llegado a Nerva, Silverio Castañón Rodríguez, fue prácticamente el que coordinó a nivel sindical y a nivel toda la organización en Nerva, y se inició en Nerva, toda la organización. Y él tiene una declaración que lo encontramos en nuestras investigaciones en el periódico La Revista Mundo Gráfico de Madrid, que se publica el 1 de septiembre del 37, donde él dice que iba con 200 mineros. Y además se queda, ya aprovecho para decir, que en ese mismo revista de Madrid o periódico de Madrid también dice él que advirtió que la Guardia Civil, que también tenía orden de unirse en La Palma, como ya he dicho antes, a los mineros para ayudarlo y dirigirlo cuando llegara a Sevilla contra el golpe de Estado del Cuerpo, él advirtió a las autoridades de Huelva que no se fiaban de esos guardias civiles que iban a apoyar, con la idea de apoyar, y efectivamente aceptó, porque cuando llegaron a Sevilla no esperaron en La Palma a los militares, a los milicianos. Siguió a Sevilla, pasó por Triana, que estaban muy bien organizados los milicianos sevillanos, pero pasó en el horror de multitudes, porque la aplaudieron y todo, pensando que iban contra Kiko de Ano, y iban directamente, demostrado después y publicado, iba a ofrecerse a Kiko de Ano para para las columnas que ellos mismos tenían la obligación de haber dirigido. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, y normalmente, Fernando, ¿cómo se vive toda esta situación? Porque el 19 es cuando la columna se dirige a Sevilla. ¿Cómo se vive, a partir de este tiempo, cómo se vive la situación en la provincia de Huelva? Yo creo, yo sinceramente, bueno, y además es una verdad histórica, aunque eso condicionó totalmente la situación de la provincia de Huelva. Eso convirtió, aunque la provincia de Huelva en la enemiga a vencer, porque además había otra cosa dos días antes del golpe de Estado, que pues ya no había estado preparando, había estado en Huelva, reunido con los militares, pero hablando otras cosas, como es lógico, y estuvo en Ayamonte, y lo que estaba preparando, el objetivo primero era Huelva, porque si fracasaba, había que huir a través de Huelva a Portugal. Entonces, eso condicionó todo, ¿por qué? Pues porque esas mismas columnas que fueron engañadas en la pañoleta se volvieron, evidentemente, huyeron de allí, a excepción de los 68 que detuvieron y después fusilaron el día 31 de agosto, y condicionó todo lo demás, porque esas columnas mineras no se amedrantaron, sino que huyeron, pero se crearon, se constituyeron más, se unieron otras, se formaron, se hicieron más grandes, porque ahí se iban uniendo milicianos de otros pueblos a esas mismas columnas y se repitieron en columnas que descendieron o lucharon contra los fascistas y los franquistas en toda la provincia, concretamente de la Pañoleta. Una columna se dirigió a Huelva directamente, fugida, se dirigió a Huelva y esperaba en Huelva a los fascistas cuando llegaron y se enfrentaron el día 29, lo que ocurre que nunca vencieron porque eran milicianos contra un sistema militar muy fuerte. Entonces perdieron evidentemente todos los enfrentamientos, pero se enfrentaron con valentía en Huelva capital, en la costa, en la sierra, incluso en la cuenca minera, entre Valverde y para llegar, para pasar de Valverde hasta la cuenca minera, hubo dos batallas en el camino, una en el Empalme, dos batallas donde concretamente esas milicias de la cuenca minera estaban apoyadas por los guardias civiles de la cuenca minera, que fueron fieles casi hasta el final. Ya. Pues muy bien, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de los domingos de Paradigma. Y bueno, y desearos que esta conmemoración que ustedes hacéis en la Pañoleta todos los 19 de julio sea un éxito de donde se reivindique sobre todo el reconocimiento de los derechos humanos de toda la gente que cayó de la cuenca minera y de Sevilla allí en la Pañoleta. Muchas gracias. Y pues, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, desgraciadamente, esta situación nos hace a los sevillanos y a los de la cuenca minera más en mano, pero bueno, nosotros seguimos aprovechando la historia para que vayamos entre todos descubriendo datos que nos tienen escondidos hace mucho tiempo, porque no se atreven a contar la verdad a los que me hicieron, evidentemente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Esteban Garrido. Buenos días. Sí. Buenos días. Estamos en la onda en los domingos de Paradigma. Hoy ha tocado en la ventana científica, en la primera parte con nombre propio, hablar de la Pañoleta y de la columna minera de Huelva. Esteban Garrido forma parte de la coordinadora andaluza y miembro de la Asociación Memorialista de Memoria y Cultura. ¿Es así, Esteban? No. ¿Esteban? No. Memoria, Libertad y Cultura Democrática. Eso es. Memoria, Libertad y Cultura Democrática de esta Asociación Memorialista que está en cama. Esteban, hemos estado Bueno, buenos días otra vez de nuevo. Hemos estado hablando con Fernando Pineda y ahora él ha dejado la columna minera, sale de Río Tinto, y llega hasta las inmediaciones de Sevilla, y ahí ya se paraliza porque le han preparado una emboscada. A ver, cuéntanos tú, cómo la, no es tu versión, sino todo lo que conozcas tú de la columna minera hasta llegar a la Pañoleta y qué pasa en la Pañoleta. Bueno, la columna minera arranca de Río Tinto y ahí la componen personas de Río Tinto, de Nerva, de Valverde del Camino, de San Juan del Puerto, y llega pues por la carretera. ¿Por qué vienen por la carretera, digamos, general, antes de Huelva? Porque llevaban ellos las órdenes que dio el gobernador después de la llamada del general Poza, es que delante de ellos iba un grupo grande de Guardia Civil y Guardas de Asalto, que iban, digamos, que eran los que iban a abrir el paso. Sí. Entonces, ellos llegan hasta la venta de guía, menos de un kilómetro de la Pañoleta. Ya antes, el traidor Haro, con los Guardias Civiles y los Guardias de Asalto, se habían adelantado, se pasaron a Caipo de Llano, dieron la vuelta porque temían que él largaba, o sea, por largaba, porque temían que en Triana hubiera algún grupo que lo impidiera. Sí. Y entonces, bueno, pues le preparan la emboscada en la Pañoleta. La emboscada, uno de los tiros que daba la Guardia Civil, explota en un camión que venía cargado de dinamitas. Según todos los historiadores, venían 14 camiones cargados, y unos hablan de 300 personas y otros hablan de 500. Y a partir de ahí, pues, se provoca ya la masacre. Ya. Y, bueno, entonces... La masacre, que se cifra en los siguientes datos. Unos hablan de 26 cadáveres, otros hablan de 24. Ahí está la duda. Hay 9 que los levanta el forense de Cama, Isidoro Páez, que son los que están enterrados en el cementerio de Cama, que los entierra el gobierno republicano todavía del Ayuntamiento de Cama, en ataúd y demás. Entonces, estos 9 son enterrados ahí. Había un testigo que yo he conocido, presencial, que nos decía que brazos y piernas estaban colgando de Antonio Rodríguez Palacio, de los cables de la luz, de los cables del teléfono en Pañoleta. Yeah. Muchos salieron corriendo y volvieron como pudieron. Dos de ellos, Piedad y otro compañero más, llegan malheridos a San Lucas la Mayor, en la Huerta, yendo de Huerta, y muere... Uno muere primero y Pidar aguanta allí 3 o 4 días malherido. Cogen a 71, de esos 71 hay 3 que no tenían relación con la columna. Se celebra el montaje del Consejo de Guerra y declaran a pena de muerte a 67 y a uno que engañó al tribunal, que era el niño Méndez, de San Juan del Puerto, que decía que no tenía 18 años, lo condenaron a 20 años de... ¿Oye, Esteban? Sí, te oigo perfectamente. Ah, no, que parecía que sabía. Bueno, entonces, hay estos fusilamientos se producen el día 31 de agosto, ya quizás un mes después de haber celebrado un consejo de guerra, me calculo yo, de la manera que se celebraba aquello, que Hipodellano trata de que estos consejos o estos fusilamientos sirvan de ejemplo para el terror que él quiere implantar no solamente en Sevilla también, pero en toda Andalucía, donde se contabilizan más de 45.000 personas asesinadas. Y me contaba, no sé si ha sido Juan Ortiz, que decía, dice, y el motivo de que se fusilaran en distintos puntos de Sevilla era que todo el pueblo sevillano conociera el terror al que estaba dispuesto a administrar Queipo de Llano. Eso sí, ¿no? Porque perfectamente. Por eso elige cinco lugares emblemáticos de lo que podría ser la resistencia sevillana. ¿Qué son? Uno es Amate, otro es Ciudad Jardín, otro es las murallas de la Macarena, otro es Triana y dos en Cama, para Escarmiento. En Cama se fusilan a dos grupos, que se fusilan justo de muy cerca donde celebramos los 19 de julio el acto de homenaje, porque ahí hubo en sus tiempos un tiro de los soldados y demás, y ahí fusila dos grupos. Uno de 12 enteros de San Juan del Puerto. El otro estaba, digamos, mezclado de más de un pueblo. Sí. Y claro, efectivamente, el equipo de Llano quiere dar ejemplo de lo que iba a ser el terror que ya se estaba llevando a cabo y el que todavía quedaba de venir. Está claro que si no hubiese sido por la traición del comandante Haro, que los traicionó, pues es muy posible, ya toro pasado, pero es muy posible que la columna minera llegara a Sevilla, se uniera a la resistencia que había en Sevilla y el golpe no hubiese triunfado y se hubiesen ahorrado miles y miles de vidas y de sacrificio. El comandante Haro en Huelva le hicieron algún que otro homenaje al poco tiempo, pero después cayó en desgracia y él muere, es trasladado a la comandancia de León y allí muere en el año 41, donde un subordinado suyo le mete el cargador entero, parece ser que por un problema de cuerno. Ya. La prensa de la época prácticamente no le dio muchísima importancia y lo que dijeron es que este hombre que lo había matado, pues que estaba loco, que estaba, ya, estaba fatal. Muy bien. Bueno, entonces en la pañoleta se celebran todos los años una conmemoración de esta emboscada que se le hace a la columna minera de Río Tinto, ¿no? Sí, sí. ¿Y este año qué tenéis pensado hacer? Pues este año, aparte de todos los problemas que tenemos con el coronavirus y demás, queremos hacer un acto potente y queremos que una vez más se concentrarán aquí vienen compañeros de toda la cuenca minera con sus respectivos alcaldes, gente de Cama, gente de los alrededores, y la verdad que es un acto muy bonito y muy potente y de mucha emoción recordar lo que le pasó a estas criaturas, que eran, digamos, los primeros que pierden la vida. Yeah. Esos son los primeros que pierden la vida en defensa de la libertad, la democracia, la república y los derechos humanos. Yeah. Así que es un acto el 19 de este año a las 8:30. Esperemos que haya una gran afluencia, porque también queremos enmarcarlo por parte de la coordinadora en la defensa de la ley de memoria histórica y la aplicación, que ahora mismo pues está totalmente paralizado, ¿no? Sí, está totalmente, digamos, una forma en campo muerto. Yeah. Es ahí, hombre, yo también quería, como que conozcáis todo, digamos, toda la historia muy resumida y muy rápido y demás, que en la fosa de Cama, las que vienen y promueven a través de el alcalde de Cama, Rafael Recio, es Pilar y Neri, que son sobrinas de José Palma Pedrero, de uno de los que estaba enterrado en Cama. Yeah. Y pues esta mujer que la acompaña, Cecilio Gordillo, se reúne con el alcalde y a partir de ahí se inician los trabajos. Trabajo que ha contado con la profesionalidad de Andrés Fernández, de Maribel Brenes, de Cristóbal, un equipo buenísimo. En Cama se han recuperado 14 más 5, 19 cuerpos que han sido fusilados. Dimos un empujón muy fuerte y con mucha ilusión a ver si eran los de San Juan del Puerto los últimos 15, y parece que no. Parece que, o sea, perdón, los últimos 5, parece que no eran de San Juan del Puerto. Tampoco se descarta de que, porque sí es verdad que están apuntados en el registro civil de Cama como que están enterrados allí. Muy bien, muy bien. Hubo un minero que es Francisco Salgado Mariano, que es el que va desde la Pañoleta herido de muerte hasta el hall del ayuntamiento, que allí muere, el que va a informar al ayuntamiento de la masacre que se había producido en Pañoleta. Este hombre muere allí en el hall del ayuntamiento. Ya. Bueno, yo en este sentido ya no tendría que preguntarte más nada, pero yo sé que tú también estás al tanto de lo que pasa en Picorreja, y hace unos días recibí alguna información. ¿Por qué no nos cuentas algo de qué pasa en Picorreja? Bueno, en Picorreja, como yo he dicho, yo formo parte de la mesa digamos, del Ayuntamiento de Sevilla, sí. La mesa de la memoria, y en Picorreja yo, cuando salió eso, dije, después de 40 años de dictadura y otros 40 años de democracia, menos mal que se va a abrir Picorreja. Y se va a abrir Picorreja con una cuestión muy clara, porque el Ayuntamiento de Sevilla, con su alcalde a la cabeza, Juan Espada, dice, yo pongo 1.200.000 euros. Y ahora vamos a forzar que se una la Junta, que se una la Diputación y que se una el Gobierno Central. Y con esa financiación se está haciendo Picorreja. Picorreja ya han descubierto una cantidad de cuerpos enorme. Uno que son, digamos, fusilados, y otros que no son fusilados. Eran personas que enterraban allí, sí, por diferentes razones. Entonces, y en Picorreja, los datos que hay, con las fechas de fusilamiento, casi el 80-90% de las personas que fusilan de la Jarafe y casi el 100% de las que fusilan de Cama deben de estar enterradas ahí, en Picorreja. Yeah. ¿Por qué? Pues porque las fechas coinciden con el tiempo de que ahí se entierran, ¿no? Entonces, en Cama hubo, que se tengan datos, 47 fusilados, ¿eh? No ni uno ni dos. 47. Entonces, Picorreja es importantísimo hasta tal punto que nosotros vamos a inaugurar la exposición de la fosa Picorreja, de los trabajos hasta ahora, sí, el próximo lunes, día 12, a las 8 de la tarde, en el Ayuntamiento de Cama, donde va a venir, entre otras personalidades, pues va a venir el responsable, digamos, de las exhumaciones, que Juan Maguijo. Ahí vamos a poner durante 10 días esa exposición. ¿Por qué? Pues porque también queremos que la gente de la cuenca la visite y la vea, ¿no? Entonces, lo de Picorreja es un tema importantísimo y de una importancia tremenda. Ya, ya. Hombre, y además es un símbolo ahora mismo en las exhumaciones, porque va a ser unas exhumaciones importantísimas, donde hay muchísimos cientos de personas allí que se van a recuperar y que va a ser símbolo para las asociaciones memorialistas. Y creo que Y yo quería puntualizar. Venga. Yo quería puntualizar lo siguiente. Sí. Ahora mismo, en zonas rurales, la fosa más grande que hay es la de Nerva. Allí también están los técnicos que están trabajando. Y se ha hecho los primeros trabajos en Río Tinto y va por la misma línea. Ahí puede haber, en Nerva puede haber 600, 700 fusilados o más, y en Río Tinto pues puede haber 200, 300, quizás mucho más cuando se siga trabajando. Y que bueno, ¿qué viene a pasar con eso? Por eso quiero hacer hincapié. Pues porque habrá que hacer un esfuerzo con todas las administraciones, intentar firmar un acuerdo tipo Picorreja, para que esos trabajos ya no se paren, porque ya de un momento a otro van a hacer los certificados los técnicos y se queda sin financiación y se pararán los trabajos. Con lo cual, esa es la labor de las asociaciones, de los familiares, de la coordinadora de la cuenca minera del Río Tinto, de toda la sociedad civil,

se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Estamos en la ventana científica y, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro, ya podemos decir, nuestro querido profesor César Jiménez Sanchidrián, profesor de química de la Facultad de Córdoba. César, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días, perdón, buenos días. Yo como me ha hablado que tiene ahí buen tiempo, ya pensaba que era por la tarde. Buenos días, César. El reloj corre que se las pelas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, buenos días y me alegro otra vez de estar con vosotros y bueno, y de colaborar en este programa que me parece fantástica vuestra idea. Y hacer mi pequeña contribución en lo que yo pueda. Hombre, no una pequeña contribución, tu participación en el programa. Eso, dando una clase magistral. No pequeña. Buenos días, César, a todo esto. Dice días. María del Mar que tú, cuando participas, das una clase magistral. Así que figúrate, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por vuestro cariño, porque realmente lo que os llevo a decir esto es afecto y cariño y lo agradezco y lo recibo y lo percibo, así que... Pero bueno, que no se trata... Que la clase de hoy sí. Es un poquito extensa, vamos. Cuando parezca, José Manuel, si te parece, cortamos y lo dejamos para otro momento, tal, porque soy partidario de, como decía Tierno Galván, que hay cosas que, y la química es una de ellas, que hay que digerirlas como beben agua las gallinas. Es decir, tomando un poquito y... Poquito a poco. De reposo, de digerirla, de introducir, no tragárselas demasiado rápido porque pueden llegar a cansar. Entonces, en el momento que tú que diriges el programa, bueno, además, ¿consideréis que podemos... continuar, porque esto no se interrumpe, esto es por capítulos, por decirlo así, podemos cortar y con toda libertad seguimos el día siguiente, De acuerdo. Bueno, te adelantamos, que todavía no a nuestros oyentes no se lo hemos adelantado, pero te lo adelantamos a ti, que este va a ser el último programa de y vamos a tomar las vacaciones del verano, los meses de julio y agosto, sí. Para retomarlo de nuevo en septiembre. Pero vamos, que si dejamos, como decía, no sé qué otro profesor también decía, como o era San Juan de la Cruz, no sé, o aquel que decía, como decíamos ayer, pues bueno, cuando lleguemos en septiembre, hombre, pues tú podrás decirnos lo mismo. San Luis de León. bueno. Sí, que lo habían metido en la cárcel y durante 2 años, sí. Y la Inquisición, y llegó a la clase que como al día siguiente, como, o sea, un día, como si no pasara nada, como decíamos ayer, y esa es la frase que se hizo. Fantástico. Bueno, pues nosotros, si esta clase, como dice María del Mar, magistral, se queda pues por la mitad, seguro que en septiembre vamos a poder decir, como decíamos ayer, y entonces entrarás tú explicando la parte que quede, ¿vale? Bueno, porque como digo, es extensa, lo hago desde el punto de vista divulgativo, es extensa, pero sin duda ninguna puede llegar a cansar en el momento que os parezca, no cansar en el sentido de, sino que es demasiada información, sí. y en ese momento pues se puede interrumpir y cuando retomemos el programa, como decíamos ayer, es el punto y seguido a todo esto. Bueno, venga, pues vamos a por ella. Pues muy bien. Bueno, el título que habíamos pensado para esta sesión era comentarios sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías energéticas. Correcto, correcto. En el tema anterior hablamos del petróleo y sus, sus logros y también su agotamiento, no de forma tan inminente como parece, sino pero que tiene fecha ya a término. Sí. De modo que la sociedad y los científicos a la cabeza de ella pues están pensando en soluciones alternativas que suplan lo que nos ha proporcionado el petróleo. Por lo tanto, bueno, pues creo que es importante saber y comentar acerca de qué es lo que tenemos delante de nosotros, qué es lo que se maneja científicamente y lo que se le propone un poco a la sociedad, aunque se le dé casi un poco decidido, pero de alguna manera elegido ya por los científicos como procedimiento óptimo y que la sociedad vaya pues eso, adquiriendo conocimientos cada vez mayores. Así que, y saber de la energía, que es, entre comillas, lo que mueve el mundo, aunque sea un eufemismo, pues me pareció importante como continuación al capítulo anterior. Así que, si os parece, empezamos por ahí. ¿Nos parece? Dime. ¿Qué nos parece, César? Que adelante. Venga, mira, hay un principio de la física y de la química que no se recuerda suficientemente bien o con la suficiente frecuencia. Y es que la materia, y por tanto la energía, Einstein, con su famosa ecuación, que mucha gente no interpreta exhaustivamente, E igual a mc cuadrado, identifica materia y energía a través de una constante que es la velocidad de la luz. Entonces, la materia y la energía son dos manifestaciones de lo mismo en el universo, multiplicado por un factor de 300.000 kilómetros por segundo elevado al cuadrado. Por tanto, desde que se dedujo esa ecuación y se llegó a esa verdad científica, pues la materia y la energía más o menos hay que considerarla como dos formas de presentación ante nuestros ojos. Entonces, se decía anterior a esa ley, una forma muy simplificada, pero que luego lo ha corroborado, es que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso vale, es válido igual para la energía. Por tanto, esto es un principio universal que en nuestro entorno también se cumple, aunque tiene sus mejores afirmaciones en la mecánica cuántica, a la que no vamos a entrar de momento porque es complicado. Pongamos un ejemplo de por qué la energía es constante en nuestro entorno. Cuando sopla el viento se nos manifiesta una energía evidente que apreciamos por el movimiento de las aspas del molino, que están girando impulsadas por ese viento. Si aprovechamos ese movimiento en un aerogenerador y lo acumulamos en una batería, la energía no ha desaparecido, ni se ha gastado, ni la hemos incrementado. Simplemente ahora la tenemos ahí, en otra forma que no nos parece tan evidente, porque cuando movía el viento las aspas lo estaba moviendo, pero en un acumulador, en una batería, no nos parece que ahí haya energía acumulada, pero procede de la que tenía ahí el viento. Entonces, solamente cuando encendamos una bombilla conectada a esa batería, la apreciaremos de nuevo. Entonces, esa es la misma energía que manifestaba el viento cuando movía fuertemente las aspas. No hemos renovado, ni regenerado, ni aumentado nada. Por tanto, el término que ahora es tan común de energías renovables, he visto incluso artículos encendidísimos sobre lo que es renovable y lo que no es renovable, si la energía nuclear es renovable o no es renovable, es un término que no es acertado. Y no es la primera vez que en la ciencia se introduce un término confuso. Yo no sé si ustedes han oído hablar del término de química fina. No. Creo química recordar que incluso ¿Pina? ¿Has Alfonso dicho? Alfonso Pastrana, eso fue anterior, hace era un término muy famoso para nosotros, hace unos 15, 20 años, y quiero recordar que incluso Alfonso Pastrana me preguntó un día, oye, ¿qué es esto de la química fina? ¿Es una química selecta? ¿Es una química, pues no sé, permítame la expresión, ¿es una química pija la que se hace porque el término fina y no conocemos más que de una mala traducción que era un fine chemical, que en inglés se dice así, y que se tradujo pues alegremente como química fina. Uh-huh. Creó un concepto que realmente cada uno explica de una manera y ahí está. Pero realmente la química fina en sí no existe, ni la fina ni la gruesa. Bueno, pues algo ha pasado así. También tenemos la química sostenible, que bueno, podemos hablar en otro momento de ella, que son términos que se van introduciendo por una mala traducción del inglés, por palabras que se asemejan. El sustainable inglés no es lo mismo que nuestro sostenible. Va uno al diccionario a buscar sostenible, el término sostenible, y no tiene esa entrada. La Real Academia no ha registrado sostenible. Es soportable, sustentable. Bueno, dicho esto, deberíamos hablar correctamente de diferentes formas de aprovechamiento de la energía. Porque la energía es única, presentada en distintas formas. Y entonces la podemos aprovechar de una manera o de otra, pero en realidad lo que hacemos es modificar la tecnología de aprovechamiento. Pero no la renovamos ni hacemos nada parecido. Pero bueno, vamos a incluso ya, es tan común ese término de energía renovable que ha llegado hasta crear el concepto de energía renovable. Totalmente. Y todo el mundo habla de energías renovables y casi lo entiende, pero realmente cuando uno se agarra verdaderamente a una justificación científica, pues es incapaz de darla porque no existe. Bueno, pero dicho esto, que no es más que una anécdota acerca del término, las energías renovables son esas energías que se supone que son de otra manera, pero que no son más que la misma energía aplicada o aprovechada por tecnología diferente. Pero entonces, partamos de la base de que lo único que podemos hacer entonces en nuestro entorno no es otra cosa que emplear distintas tecnologías diferentes, para que, bueno, de alguna manera, esa energía que hemos gastado de una forma nos retorne a poder ser aplicada de otra manera. Porque la Tierra es una especie de caja negra, entre comillas. Una caja negra es algo que no es en física, es algo que no intercambia con el exterior nada. Y entonces, nuestro planeta Tierra, en términos de calor, con el exterior no intercambia nada. Y el otro día en televisión vi un ejemplo que era muy instructivo, de alguien. Era de una serie, pero me pareció fantástico para entender lo que... Le preguntaba a alguien, a unos niños, ¿habéis visto la Guerra de las Galaxias? Sí, sí. Y le pregunté, ¿qué es lo que más os impresionó en... Dice, la explosión de la Estrella de la Muerte. Y realmente, en el espacio donde no hay materia, entre astros, sí, el sonido no se puede propagar. Tampoco el calor. El calor necesita medio físico, así como el sonido, para la propagación. Por lo tanto, la Tierra, la energía que hay es la que hay, en términos de energía transformable o modificable en calor, o aprovechamiento de calor. Solamente sigue existiendo esto que nos llega en forma de radiación, que eso ya es otro tema, de los 174 teravatios que recibimos cada día del Sol. Y que es lo que hace mover la vida en la Tierra. Es la que permite que las plantas crezcan, que las olas se muevan, que el viento exista y que, bueno, permite en suma la vida en la Tierra. Es, por tanto, muy importante tener esto presente. Y ante esto, que es una pregunta para la ciencia, me haría yo otra pregunta para la sociedad. ¿No sería necesaria una cierta educación energética de la población? ¿Entendemos bien todo lo que nos rodea en cuanto a energía y razonamos correctamente sobre ello? Porque no se trata de formar físicos o químicos nucleares o científicos destacados, pero también es bueno conocer ¿por qué nos han subido el recibo de la luz y no solamente protestar por ello? Que efectivamente la protesta está muy, muy acertada y se hace con mucha razón. Pero sería bueno comprender para el origen de esa subida, el sentido que tiene y las repercusiones que tiene esa subida en el recibo de la luz. Porque seamos sinceros, ¿cuánta gente se detiene a mirar la parte de atrás del recibo de la luz, donde por ley se nos informa en forma de porciones de tarta en colores la procedencia de la energía que llega a nuestra casa? Cierto. Sí, es verdad que... Creo que mucha gente lo hace. Sí. No muchos lo hacemos eso. Como no sea que alguno de ustedes, tú o Alfonso, nos diga, empiecen y traigan una factura, o como tú ahora mismo estás diciendo, pues ¿quién lo mira? Pues no lo miramos, César. No lo miramos, no. Y claro, mucha gente se podría llevar las manos a la cabeza sabiendo que en su casa recibe una porción de energía que viene de la energía nuclear, contra la que puede estar en contra de una manera frontal, pero desconoce, porque no lo mira por la parte de atrás, eso que está bastante bien informado, las compañías eléctricas, y no las estoy defendiendo, que eso que quede claro, pero las compañías eléctricas por ley tienen que informar de todo, de toda esa energía que nos suministran en fragmentos de tarta que son muy, muy fáciles de entender, porque eso casi, por decirlo así, lo entiende todo el mundo, en tantos por ciento. Pero de esa manera nos evitaríamos padecer sobremanera porque lo entendemos, aunque no estemos de acuerdo con ello. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, pues a todo esto también me gustaría añadir que se une esta búsqueda de la energía alternativa por el vacío que nos va a dejar el petróleo, se une una especie de derechos adquiridos que la sociedad ha tomado al cabo de estos últimos tiempos. Estos derechos adquiridos están todos relacionados con el confort que disfrutamos. Y por citar alguno de ellos, son los hábitos y conductas que tenemos, los desplazamientos tan rápidos, las comunicaciones virtuales, hablo, cada uno va entendiendo a qué me voy refiriendo, los momentos de ocio, los caprichos superfluos que tenemos, todo ello configura un fantástico mundo de confort que da a nuestra forma de vivir unas características especiales. Y es un confort que consideramos irrenunciable. Y además, deseamos que su tendencia sea siempre ascendente. Cualquier cosa que perturbe, disminuye o afecte ese confort negativamente, logrado durante el siglo pasado y parte de este siglo, sin duda tendrá un rechazo social o una reacción social importante. Bueno, pues, instalados en este confort de forma irrenunciable, hemos hecho comunes pautas de comportamiento que se resumen, por ejemplo, en eslogan como estos. Tenemos productos de usar y tirar. Y eso significa mucho. Y tanto. Simplemente porque los usamos y los tiramos, porque la moda ha cambiado, porque tenemos cansancio o abulia. Lo que llamamos también la política del descarte, es decir, lo que no vale se aparta. Uh-huh. El que contamine, paga, porque yo no contamino. Si hay escasez o problemas de materias primas, que lo solucione la ciencia, que para eso están. Sí. Y el famoso y arraigado NEM, que es el acrónimo de sí, pero no en mi barrio. Ya. Yeah. Uh-huh. Que es lo que se aplica o sale en las manifestaciones cuando se trata de adoptar alguna medida o crear una instalación cercana a mi vivienda, aunque sea claramente orientada al bien común. En toda esta forma de comportamiento social requiere muchísima más energía que hace 20 o 30 años, por ejemplo. Y hay que encontrar otras maneras de obtener energía que no sean fundamentalmente del petróleo, como ha sido hasta ahora. Porque, como ya sabemos, el petróleo se agotará y hay que tener alternativas planteadas. Pero ayudaría mucho a una solución si, por ejemplo, se oyeran voces proponiendo una reducción de consumo. Pero no de una forma retórica o por un interés político, sino por concienciación. Ya. porque nosotros, los ciudadanos, podemos hacer algo por nuestra cuenta, aunque seguramente la ciencia dará con la solución como la sociedad espera de ella. Pero en mi opinión sería preciso un mayor espíritu social de sacrificio, palabra que tal vez sea una de las menos o de las más desusadas en este momento de que vivimos, o de concienciación colectiva del problema, porque habría que desterrar de nuestro cerebro todas estas ideas anteriormente citadas. Sí, si hay que buscar formas de aprovechamiento de energía, busquémoslas. Por eso vamos a ir viendo las que más opciones tienen para el futuro, destacando las ventajas e inconvenientes. Ninguna cumple satisfactoriamente las expectativas que decíamos sobre el combustible del futuro, que sustituirá algún día al petróleo. Pero evitando sus inconvenientes, de modo que ninguna de las tecnologías es ideal, admitiendo eso, y por ello es posible que coexistan todas, las que vamos a ir recibiendo a continuación. En oportunidad, en orografía, o por la orografía del terreno, o porque es un sitio con una pluviometría favorable, o porque las dimensiones de la instalación así lo requieren, incluso es posible que en algunos casos se estimulen unas tecnologías a otras, se apoyen y propicien el funcionamiento de las demás. Bien, pues si os parece vamos a ir haciendo un repaso de cuáles son las alternativas y comentando algunas de ellas, alternativas tecnológicas que se ofrecen a el agotamiento del petróleo para que alcanzar el mismo estado energético que nos sostiene. Empezamos por la biomasa, que es una de las más comunes y lo que la gente puede entender de una manera más sencilla, y que vamos a ir de alguna manera, si os parece, vamos a ir ganando en complejidad. La biomasa, desde cada vez que yo la oigo, me suena a hueso de aceituna. Oigo la palabra biomasa y no sé por qué veo un hueso de aceituna. Sí, realmente la palabra biomasa es toda la masa que ha tenido relación con lo bio, con la vida. Uh-huh. Entonces puede ser efectivamente un hueso de aceituna, pero puede ser perfectamente la poda del olivo, puede ser la paja de cereales, puede ser la poda de un pinar, los desechos de una factoría donde se cierran maderas, puede ser cualquier cosa que tenga relación con la parte vegetal de la tierra, ¿no? Vale. Una cosa que yo te quería preguntar, César, ¿nos va a hacer una exposición ahora de alguna energía, quiero decir renovable, después de lo que... vamos a empezar por la biomasa, pero ¿podría, antes de empezar a detallar lo que es el tema de la biomasa, a enumerar con cuántas energías contamos? Mira, vamos a empezar con la biomasa, pero luego seguiremos con las centrales hidroeléctricas, gigantes y pequeñas, e iré contando anécdotas en relación a ella para ir haciéndolo un poco ameno el tema, ¿sabes? De acuerdo. La energía eólica, que procede de los famosos aerogeneradores que vemos situados en las montañas cuando vamos en nuestros vehículos, y son los molinillos esos de tres aspas, la energía mareomotriz, que algunos países tienen, la energía geotérmica, que procede del interior de la Tierra, los combustibles sintéticos, lo que llamamos bioalcoholes y biodiesel, y las relaciones y los sistemas relacionados con la energía solar, directamente, o con la energía nuclear. César. Muchos los apartados y podemos ir comentando, como digo, y en el momento que os parezca, pues podemos interrumpirlo y continuar al día siguiente, porque, perdonadme que me haya extendido en la introducción, pero es que consideraba importante estas dos cosas. Sí, que la sociedad no tiene que estar solamente esperando soluciones de la ciencia que se las propondrá, sino que también por nuestra parte nuestros granitos de arena pueden hacer una muralla china. Eso, César, en no, eso... No es solo decir que me lo den, yo no contamino, no, perdona, analízate y verás cómo en el fondo podría reducir tú la contaminación general que tenemos si obraras de esta otra manera, porque no lo estás haciendo bien en este punto. Y concienciándose de eso, pues la ciencia luego lo tendría más fácil. César, una cosa que te quería preguntar yo, que la... ¿Sí? Sobre todo la incidencia social de no tener conciencia de lo que gastamos en energía. Nos dicen, nos enseñan la factura de la luz, nos dicen la subida que sí tiene, pero sin embargo, cuando decimos a gastar menos luz es para no pagar menos, no, sí, mejor dicho, claro, para pagar menos. Sin embargo, yo creo que es muy importante que todo la sociedad se conciencie de que también hay que restringir el consumo de esta energía. ¿Por qué? Pues porque cualquier consumo sin control y además despilfarrador es contraproducente. Y no solamente, José Manuel, yo no diría solamente despilfarrador, sino inútil. Ya. La diferenciación de ahí es que alguien puede ir por un pasillo desde la cocina, de cualquier casa, desde la cocina a cualquier habitación, y es muy posible que vaya haciendo este recorrido energético. Enciende la luz del pasillo, enciende la luz de un recibidor, enciende la luz de la habitación. Sí. Atrás ha dejado encendidas esas luces, sí, que están gastando inútilmente porque no están beneficiando a nadie. Y ahora cuando sale es posible que se olvide de volver a apagar eso. Sí, entonces sí, te preguntas y dices, bueno, vamos a ver, tomando conciencia de que es la persona que ha hecho esto, tomando conciencia de que se puede, de que debe apagar en el momento que ya no lo utiliza, simplemente no ya porque le va a bajar el recibo de la luz, es porque esto que es un despilfarro inútil. Claro, claro. ¿Recordáis yo creo que ya tenemos todos edad, como un eslogan que salió en televisión hace muchísimos años sobre el ahorro energético que decía, aunque tú puedas, España no puede? Sí. No sí, sé sí, si sí lo recordáis. Sí, era, sí, sí. Yo sí, yo sí. Eran tiempos de... ya escasez energética, no teníamos petróleo, entonces todo salía del petróleo, nos costaba carísimo, y el régimen en el que vivíamos incluso se percató de que había que ahorrar energía. Sí. Estoy hablando de, ya os podéis imaginar, el régimen de Franco. Bueno, pues allí se nos mandaba un eslogan en televisión, con un spot, donde se decía, aunque tú puedas, España no puede, porque salía una persona de esta que estoy como esta que estoy describiendo ahora, donde encendía todas las luces de su piso, y cuando volvía al sitio de donde había partido no había apagado ninguna y estaban todas encendidas. Uh-huh. Bueno, realmente era un desaprovechamiento energético brutal. Diga, bueno, yo es que lo puedo pagar, efectivamente, pero estás de alguna manera creando la dificultad de que la ciencia te busque una energía suplementaria para ti que no necesitas. Claro, claro. Ese esfuerzo deja que se dirija en otro sentido, para otros que sí, probablemente no les llegue la energía que tú estás, no ya despilfarrando, evidentemente, sino haciendo un aprovechamiento inútil. Sí, sí, sí, sí. Entonces, es verdad que deberíamos tomar conciencia, como se ha tomado conciencia de la contaminación, de la separación de productos en los contenedores, materia orgánica, materia... reciclable, envases, papel, sí, sí, vidrio. De eso hemos tomado conciencia de una manera, yo creo que notable, y sí, España yo creo que es bastante ejemplar en eso. Sí, y Córdoba sí, me consta que es ejemplarísimo, ¿no? Pues de la misma manera yo creo que los ciudadanos deberíamos considerar que podemos hacer por nuestra cuenta una contribución a esa búsqueda de energía, no sea, a que esa búsqueda de energía no sea tan intensa ni tan dificultosa. Ya, sí, sí, a eso me refería yo. Sabes que los ciudadanos nos tenemos que concienciar de que nosotros también tenemos responsabilidad en el gasto energético. Es decir, coger el coche, encender una luz, claro, cualquier cosa de este tipo supone un gasto que muchas veces parece que somos ricos y podemos despilfarrar cualquier cosa. Aun siéndolo, creo que es necesario tomar conciencia de este problema. Naturalmente, y hay ejemplos casi que rayan un poco, permíteme la expresión, casi el ridículo de las pautas de comportamiento. Es muy posible, y creo que no exagero, comprobar o ver que determinadas personas tienen un radiador puesto y cuando ese radiador calienta la habitación sobremanera, no se les ocurre otra cosa que abrir las ventanas en lugar de apagar el radiador. Pues sí. Creo que, vamos, eso lo he visto. Eso es muy descriptivo, sí que es verdad, es verdad. Es tan sencillo como decir, bueno, pues yo estaba, de verdad, estoy sudando, me he pasado utilizando, bueno, voy a apagar el radiador, pero no, su mente le dirige hacia la ventana o hacia la puerta, porque dice, esto no hay quien lo aguante, esto es un criadero de pollos, y dice, pero apaga el radiador, ¿no? Bueno, pues a ese tipo de comportamientos que no son ni disciplinas férreas, ni imposiciones duras, a ese tipo de comportamiento y de educación es algo que creo que nos beneficiaría mucho a todos. Y otros pueblos sé que sí lo tienen. Sería deseable que, en España cuajara mucho esa idea. Ya. Bueno, pues seguimos con tus temas. A ver hasta qué tiempo nos da el técnico para... Yo creo que el biomasa entra. La biomasa entra. ¿Estás escuchando a María del Mar? Sí, la he oído. Pues venga, ella quiere saber qué es eso de la biomasa, ¿eh? Yo cuando... Yo creo que... Bueno, veréis, muchas veces... Los inconvenientes que voy a citar no se han considerado suficientemente bien y son no anécdotas sino experiencias que he vivido, como decía el capitán Tan, otro personaje, me estoy haciendo muy viejo, evoco demasiado, en mis viajes a lo largo y a lo ancho de la tierra, pues, bueno, quiero decir que contaré algunas particularidades que señalan algunas cosas que hay que tenerlas en cuenta porque esa tecnología no es solo lo que se ve tan bonito o que se dice, sino de en favor, sino de ella, sino que también tiene unos inconvenientes y en algunas ocasiones bastante considerables. Bueno, la biomasa se trata simplemente de quemar madera, quemar todo aquello que arde, y fíjense lo que digo, con todo aquello que arde, que es alguna barbaridad casi en sí misma, y sacar energía de ello, es decir, a través de ese calor producido por la materia vegetal que arde, se calienta vapor de agua, ese vapor de agua alcanza una cierta presión que mueve unas turbinas y que esas turbinas generan una energía eléctrica. Bien, en contra de lo que parece, Esa energía producida por la biomasa no tiene tantas ventajas como parece. Primero, es cara. Porque, claro, la gente suele decir, pero ¿cómo es cara? Cogemos los huesos de la aceituna y los quemamos. Bien. Cogemos los huesos los residuos de poda de olivos, de cualquier árbol de frutales y los quemamos. De acuerdo. La paja de los cereales se quema. De acuerdo. Pero ¿se incluye en el costo de la energía la recogida de los huesos de aceituna? ¿Se incluye en el costo de la energía que vas a sacar la recogida de la paja de cereales o la recogida de la poda? No, no la recogida, sino la poda en sí, esos son jornales. Esos son gastos en transporte llevados hasta la central, que puede ser una central térmica o puede ser una central mucho más doméstica. En cualquier caso, esos gastos hay que considerarlos. Claro, si consideramos solo que el momento en el que alguien echa leña a la caldera y saca electricidad, esa es una economía ventajista. Sí. Uh-huh. Pero esto otro sucede. Hay que incluir jornales, transporte y instalaciones, el mantenimiento. Por tanto, no es tan barata como parece. Efectivamente, aprovecha materiales que ya no tienen otro destino que ser quemados. pero no es ni tan limpia como la gente imagina, ni da tiempo a reponerla. Porque los árboles podados este año no pueden ser podados al año siguiente de la misma manera. No retoñan de esa forma. No hay materia, por tanto, vegetal para reponer lo que consumimos con el petróleo, por ejemplo. Ya, es que... ¿Qué inconvenientes tiene? Quema muy mal, si está verde. Y si hay que secarla, no es de una aplicación inmediata. Además, chupa mucho oxígeno y tiene un mal rendimiento por un doble motivo. Como máquina térmica, máquinas que se llaman así, a las que introducen calor y sacan movimiento o energía. No se puede aprovechar de la energía térmica más que un 30% de rendimiento máximo, y son las que funcionan óptimamente. Es decir, casi un 70% se pierde. Por tanto, si tenemos eso en cuenta, no es tan bueno quemar madera pensando en que aquello va a rendir el 100%, ni muchísimo menos. Y luego, también tendremos que darnos cuenta que hay un rendimiento calorífico calorífico químico bastante más escaso de lo que parece. Miren, la madera está formada fundamentalmente por dos cosas: celulosa y otro que es lo que le da una estructura férrea, y otra que cementa a los árboles, que se llama lignina. Todas estas materias tienen todas muchos grupos OH, que se llaman. Los grupos OH, cuando se queman, se combinan con el oxígeno y no rinden energía. Es decir, cuanto más grupos OH tenga una molécula, menos energética es para nosotros. Y hay algo muy popular que en Córdoba se va a comprender muy fácilmente cuando lo diga. ¿Por qué utilizábamos el picón? Porque hay una cierta tradición piconera en esta ciudad, ¿se acuerdan? Hay incluso canciones populares, sí. Y todo de los piconeros, y había un barrio que se dedicaba a esto. ¿Por qué el picón sí es bueno? Porque el picón es una transformación de la biomasa en una materia que ya solamente tiene prácticamente carbón. Ha eliminado, mediante esa combustión que se hace, si recuerdan o si lo han visto en algún momento, sí, de la historia de Córdoba, cómo se hacía el picón. El picón era madera que se enterraba a una combustión muy lenta, y de esa combustión muy lenta lo que se eliminaba eran los grupos, esos OH, que eran poco energéticos. Entonces lo que se sacaba era mucho menos denso, pero quemaba mucho mejor. Entonces el picón sí rinde mucho más químicamente, y hablando en términos de calor, que la madera normal, vegetal, como puede ser de encina o de olivo, porque ha quitado de en medio todas esas estructuras de grupos OH que no rinden calor y que solamente producen agua. En el picón se han eliminado, y ahora, si recuerdan, el picón pesa bastante menos que la propia madera de la que se ha originado. Lo que quiere decir, César, ¿sí? Lo que quiere decir es que esta generación anterior a la nuestra, o quizás un poco más, hacían utilizaban con mucha eficiencia y mucha eficacia todos los elementos como la madera y eso para hacer picón, y la utilizaban muy, muy eficazmente. Sí, probablemente no supieran química, claro, pero desde luego sí tenían una pericia extraordinaria para saber que el picón producía, bueno, muchísimo más calor por kilogramo producido que la propia madera. Ya. De la que procedía. Y era que la madera había sido eliminada, toda esa parte que no contribuye al calor, y el picón ya cuando se quema es prácticamente aprovechable al 100%. De hecho, si se dan cuenta, las cenizas que quedan en un brasero, si se ha quemado bien, son muy livianas. cuando alguien quema troncos de otra, de una madera diferente, las cenizas pesan bastante más. Bueno, es un ejemplo un poco ilustrativo de cuál era el sentido de los piconeros. Porque realmente, bueno, ¿y por qué se había de hacer picón y no se quemaba la leña directamente? Pues esa es una razón que aún sin saber química, los piconeros aplicaban con mucha eficacia. César, ¿sí? Llevamos ya un poco el tiempo pasado. ¿Qué vale. te parece si lo dejamos ya aquí y lo bueno, dejamos? Muy bien, es un momento de, hablando de Córdoba, pues... sí, pues sí. Entonces... Hay que ahondar en la biomasa, que es que María del Mar tenía mucho interés, pero que no va a poder ser hoy. Sí. Oye, yo, César, te quiero preguntar una cosa. Hemos estado hablando del picón. Un momento, César. César, esto que hemos estado hablando del picón, ¿no sería, bueno, yo sí he conocido el picón y he visto los braseros, pero para aquellos que no tengan, puede ser como esto que compramos para lo de las barbacoas, ¿no? Parecido, ¿no? Sí, claro. Ese material que se echa para la barbacoa. Para que para la barbacoa es carbón mineral, ¿no? Bueno, pero similar. Ha sido sometido a un tratamiento semejante al picón. Ajá. El picón lo que pasa es que utilizaba mucha madera de rama pequeña. Sí. De hecho, se hacía de poda, de olivo, madera de encina. Claro. Y entonces, claro, las ramas eran normalmente pequeñas y lo que salía después... pues era pequeño, sí, de sí. tamaño. Si utilizas para hacer carbón trozos de una madera de tamaño mayor o en unas porciones más grandes, lo que sacarás será carbón en mayor tamaño, que luego simplemente fraccionándolo un poco te sale un lo que llamamos el carbón mineral. Sí, pero está basado en el mismo fundamento, tiene el mismo fundamento. Sí, vale. sí. Uh-huh. Ese carbón produce más calor por kilogramo, que la madera de la que procede. Ya. Curioso. Ya. Bueno, pues... Bueno, pues nosotros estamos encantados. Contigo y podríamos seguir hasta agotar el tiempo que tenemos del programa, pero ¿sabes tú cómo va esto siempre? Soy muy partidaria de la biomasa, del aprovechamiento de la biomasa, pero conociendo esto, realmente, bueno, la biomasa es que ya solo sirve para eso, para quemar. Pero realmente hay que tener en cuenta estos inconvenientes económicos, sobre todo porque pesan a la hora de luego de hacer el balance económico de a cómo pones la energía que te rinde. Claro, claro. Y el kilovatio que sacas, ¿a cuánto te cuesta a ti y cómo lo tienes que vender para que te sea económicamente rentable? Claro. Muy bien. Pero bueno, podemos aquí dejarlo, si os parece. Sí. Hablando de los piconeros. Y recordando incluso las canciones de Manuel Medina, o de Ramón Medina, perdón, de Ramón Medina, sí. Y bueno, pues bien. La chiquita piconera nuestra, Julio Romero de Torres, habla del picón, te lleva todo eso. Bueno. Pero nosotros aquí ya hemos hablado algo del picón y entonces ya para el próximo programa tendremos que afrontar el problema de la biomasa que me está diciendo María del Mar que hay que hacerlo. Así que lo dejamos aquí, César, y muchísimas gracias. Con las centrales hidroeléctricas, que también produce una energía limpia, sí. Y muy interesante y evidentemente muy del futuro. Claro, claro. Sí. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. Pues feliz verano y esperamos verte. Bueno, ya estamos deseando verte. Que lo pasé muy bien. Igualmente. Y nos encontramos a la vuelta de vacaciones. Muy bien. Igualmente. Muchas un abrazo gracias. Para ti y para toda tu familia. Que disfrutéis. Igualmente. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Adiós. Bueno, pues queridos amigos y queridas amigas, llegamos otro domingo más al final de nuestro programa, los domingos de Paradigma. Pero llegamos de una manera especial, como ya habíamos adelantado en los discos dedicados, pues en este periodo estival de julio y agosto, pues vamos a cerrar, digamos, esta pequeña ventanita y la vamos a volver a abrir en el mes de septiembre, si ustedes quieren. Nosotros queremos y estamos dispuestos a seguir esta andadura en el otoño y en el invierno. Y nada, pues nada más que deciros que ha sido un placer poder hacer este programa para todos nuestros amigos y nuestras amigas. Y que nos vemos a la vuelta. Os dejo con José Manuel. Ya nos despedimos hasta el mes de septiembre. Gracias por por vuestra escucha, por vuestra atención, por vuestra participación en todas las sesiones que tenemos de los Domingos de Paradigma. Para nosotros ha sido un placer pasar estas mañanas con ustedes y desearos que tengáis unas buenas vacaciones, esperando haber llenado estas mañanas de los domingos de buena música, de información y con los mejores deseos para que en septiembre estemos otra vez juntos. Buenos días y hasta septiembre a todos y a todas. Hasta septiembre. Esperemos aprobar, que en septiembre aprobaremos seguro. Un saludo y un abrazo. Un saludo. Hasta aquí un día más, los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!